Buenos días. Buen día. ¿Todo bien? Todo. ¿Tú a mí ¿Durmieron qué? bien? ¿Durmieron bastante? Anoche. Sí. Sí. ¿Sabes? Yo Pero yo tengo tengo una una teoría. teoría. Aún Ah, es una teoría. teoría. Mi esposa aún no Bueno, lo nada cree. sencillita. Pero Más, yo yo hablé quiero con saber. ella porque Dime. en Una realidad es una a mí no me cosa. gustan mucho las Sí, vacaciones. mucho. A todo el mundo le No, gusta. uno Todo el no mundo me entiende. dice, Pastor Pastor Ryan, Reinhardt, usted usted no necesita ir de entiende. vacaciones. Usted Usted no entiende necesita de más. más vacaciones. No puede estar siempre corriendo. No puedo siempre solo trabajar, trabajar y trabajar. Descansar. También necesita tiempo para Más un descansar. detalle, Pero en realidad yo llevo necesito corriendo 35 años y estoy muy saludable Aleluya, muy y feliz. feliz. No Nada de tengo estrés. estrés. Y yo tomo Pero ¿qué haces vacaciones por causa solo de tu porque amo a mi esposa? esposa. Sol. Porque a Bueno, ella le ella gusta se la va a la playa, le gustan playa. las vacaciones. Necesitamos tiempo, Entonces, de tiempo, vez en tiempo. cuando Más tomo tiempo de tu vacaciones. esposa. Pero hablé con mi Tiene una esposa, yo teoría. tengo una teoría, que 30 30 minutos en la minutos en la presencia presencia de de Jesús, Jesús. tú Se te descansas descansa más más tú que que 2 semanas 2 semanas en en la la playa. playa. Ustedes no me creen, ¿verdad? Mira, Creo yo me quedo en que la presencia de Jesús en mucho mejor para descansar que las vacaciones, porque muchas personas toman vacaciones y regresan muy cansados, más más cansados, ¿no cansados, es ¿no es? verdad? Estresados, Estresados, cansados. agotados, Ahora, ellos agotadores, compran cosas con el dinero que jóvenes no sin tienen. dinero. Si tú Usted no descansas, sabe le dije a mi ofrecer, esposa, si sabe tú ofrecer. descansas, yo lo creo, Aprendió aún de es una teoría, Dios. pero yo lo creo, que Conocemos si en la tú presencia permaneces en de la Jesús. presencia del Espíritu Santo Todos todos los los días, días, tres, cuatro cuatro horas en la presencia del veces, Espíritu Santo, santo, tú no hasta necesitas dormir dormir más más de de 3 horas 3 horas cada cada noche. noche. Ella Aleluya, no lo cree, aleluyito. pero Más, yo yo duermo duermo poco, poco, duermo muy muy poco, poco. porque Porque de noche yo actúas, duermo, más pero todas todas las las noches, noches, duro, 2 horas duro, o duro más, más, yo me duro quedo en la más en presencia la del presencia del Espíritu Santo. Santo. Qué Qué cosa cosa hermosa, hermosa, hermoso. hermanos. Él Renueva renueva nuestras nuestras fuerzas. fuerzas. If we can learn this, cuando Si nos podemos aprender aprendemos esto, eso, if we can learn this, si podemos aprender eso, that there is true rest in the presence of the Lord, que hay verdadero descanso en la presencia del Señor, you will be a very, very happy person. tú serás una persona muy, muy feliz. So, I love the presence of the Lord. Entonces yo amo la presencia del Señor. But everything I taught you these last 3 days and today, Pero todo lo que les he dicho estos últimos 3 días, contando con hoy, you have to believe it with your heart. lo tienes que creer con tu corazón. If you don't believe in the new covenant with your heart, Si tú no crees en el nuevo pacto con tu corazón, you will not experience it. tú no lo experimentarás. You will always experience what your heart believes. Siempre experimentarás lo que cree tu corazón. You cannot fool your heart. You O sea, cannot no, trick your heart. tú no puedes engañar a tu corazón. It's impossible. Es imposible. People believe in their minds. They say, "Oh, I believe in the new covenant." La gente cree en sus mentes, dicen, oh, yo creo en el nuevo pacto. But their lives don't change. Pero sus vidas no cambian. It's because their hearts don't believe. Es porque sus corazones no creen. I told Pastor Clebson in the car here. Le dije al pastor Cleverson en el coche aquí. I taught my disciples in Poland 3 weeks ago Le hablé a mis discípulos en Polonia hace 3 semanas about the unbelief of Abraham. sobre la incredulidad de Abraham. Of Abraham. De Abraham. You do a really good job. Sometimes when I help you relax, I'm not correcting you, I'm helping you, okay? Okay? You do really, really good. Really good. Él traduce muy bien, muy bien, muy, muy bien. Y nunca lo corrijo, solo lo ayudo. Está bien, quédate en paz. Yo te amo, ¿sabes? Yo te amo mucho, mucho. Tú eres un hombre de Dios. So, I was teaching my friends in Poland about the unbelief of Abraham. Entonces, yo les enseñé a mis amigos en Polonia sobre la incredulidad de Abraham. Everybody only speaks about the faith of Abraham. Todo el mundo solo habla sobre la fe de Abraham. If you read Romans chapter 4, Si lees Romanos capítulo 4 and if you read Genesis chapter 12 to Genesis 21, y lees Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 21, You find two different stories. Encontrarás dos historias diferentes. In fact, you find two different Abrahams. De hecho, encontrarás a dos Abrahams diferentes. In Romans 4, you find the believing Abraham. En Romanos 4 vas a encontrar a un Abraham lleno de fe. But in Genesis you find a different Abraham. Pero en Génesis encontramos a un Abraham diferente. He created Ishmael because of his unbelief. Él engendró a Ismael por su culpa de su incredulidad. He lied because of his unbelief. Él mintió por culpa de su incredulidad. He said to his wife, "Tell them you're my sister because I'm afraid that they will kill me." Él le dijo a su esposa, "Diles que eres mi hermana porque tengo miedo de que me maten." How can you be afraid that they kill you when God already said you will have a son and many descendants? ¿Cómo puedes tener miedo de que te maten si Dios ya le había dicho tú tendrás un hijo y mucha descendencia? Because he did not believe what God said. Porque él no creyó lo que Dios le dijo. If he would have believed, he would have said nobody can kill me because God promised, therefore it will happen. Si hubiera creído, hubiese dicho nadie puede matarme porque Dios lo prometió, por lo tanto sucederá. So there is an unbelieving Abraham too. Entonces también hay un Abraham incrédulo. But pero he arrived of true heart at true heart faith. Pero él llegó a la verdadera fe de corazón. When he came to the place of true heart faith. Cuando llegó al lugar de la verdadera fe del corazón, he quickly received Isaac. Rápidamente recibió a Isaac. Very quickly. Rápidamente. And that's the same with us. Y es lo mismo con nosotros. Once our hearts truly believe in the new covenant, una vez que nuestro corazón realmente cree en el nuevo pacto, life is so beautiful. La vida es tan hermosa. You can pass through the most difficult tribulation, life is beautiful. Puedes pasar por las tribulaciones más difíciles y la vida sigue siendo hermosa. You know, I have passed through tribulation that you would not believe. Sabes, yo he pasado por tribulaciones que tú no creerías. I was diagnosed with cancer. Fui diagnosticado con cáncer. My wife was diagnosed with cancer. Mi esposa fue diagnosticada con cáncer. The doctor said to my son when he was 6 months old, there is no cure for your son. El doctor me dijo acerca de mi hijo cuando tenía apenas 6 meses de edad que no había cura para mi hijo. I was persecuted by communists. Yo fui perseguido por los comunistas. I was rejected by my parents. Yo fui rechazado por mis padres. I was sexually abused for years. Fui abusado sexualmente durante años. I was lied about publicly. ¿Mintieron sobre mí públicamente? About public people lied about me publicly. La gente difundió por todo el país mentiras sobre mí que no eran ciertas. People spread lies in the whole country about me that were untrue. Todo el país dijo cosas que no eran verdad acerca de mí. My life is really wonderful. Y mi vida es realmente maravillosa. You know, it's wonderful. Es maravillosa. You know why? ¿Sabes por qué? This is why. Por esta razón. Ya está consumado. Ya está consumado. It's already finished. Está todo acabado. I live from the finished, from the position of the finished work of the cross. Yo vivo desde la posición de la obra consumada en la cruz. I rest in God. Yo descanso en Dios. This is what Paul said. Esto es lo que dice Pablo. He talked about all the tribulation. Él habla sobre todas las tribulaciones. Then he said this. Y después dijo esto. In all these things we are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús que nos amó. Not we will be. No seremos vencedores. We are. Ya lo somos. Because of Christ. Gracias a Cristo. So you have to convince your heart of the truth of the new covenant. Así que tienes que convencer a tu corazón sobre la verdad del nuevo pacto. I will write a book about this hopefully this year. Me gustaría escribir un libro sobre este, espero que este año. But until then you have to study the Bible for yourself. Pero hasta entonces tienes que estudiar la Biblia por ti mismo. But I just want to help you how to apply what I've been teaching. Pero solo quiero ayudarte a aplicar lo que he estado enseñando. Our hearts have to believe how can this happen. Nuestros corazones tienen que creer cómo puede suceder esto. The Bible talks over 900 times about the heart. La Biblia habla más de 900 veces sobre el corazón. The heart is the key. El corazón es la llave. The Bible says in Romans 10. La Biblia dice en Romanos 10. If you believe with your heart. Que si crees con tu corazón. And confess with your mouth. Y confiesas con tu boca. You shall be saved. Serás salvo. So the big question is, what is the heart? Así que la gran pregunta es, ¿qué es el corazón? We say, open your heart to the Lord. Nosotros decimos, abre tu corazón al Señor. We say, give your heart to the Lord. Nosotros decimos, dale tu corazón al Señor. But if I would ask you, what is your heart? Pero si yo te preguntara, ¿qué es tu corazón? Do you know? ¿Lo sabes? Do you know what the heart is? ¿Sabes lo que es el corazón? See, Proverbs 4:23 says this. Mira, Proverbios 4:23 dice esto. Proverbs 4:23. Proverbios 4:23. 23. Números son muy difíciles. Los números son muy difíciles, muy difícil. Nosotros ya vivimos 2 años en Brasil y mi esposo aún no consigue entender lo que es 15, 20, 50. Siempre hay una gran confusión en su cabeza. Entonces, quédate tranquilo. Los números son difíciles, yo te ayudo. Proverbs 4:23. Proverbios 4:23 dice esto. With all diligence guard your heart. Guarda con toda diligencia tu corazón. Because out of your heart flow the rivers of life. Porque de tu corazón brotan los ríos de vida. So everything in your life comes from your heart. Así que todo en tu vida sale de tu corazón. So you must make sure that your heart believes, not your head. Por tanto, debes asegurarte de que tu corazón crea y no tu cabeza. But how can we make sure our hearts believe? Pero ¿cómo puedes asegurarte de que tu corazón realmente cree? It's very simple. Es muy simple. Proverbs 16 verse 1 says, Proverbios 16:1 dice, the preparation of the heart belongs to the man. It's the man's job. La preparación del corazón pertenece al hombre, es trabajo del hombre. We need to prepare our hearts. Nosotros necesitamos preparar nuestros corazones. Different translations translate this part differently, but the Hebrew is very clear. Diferentes traducciones traducen esta parte de manera diferente, pero el hebreo es muy claro. The preparation is very clear. It's our job. Esa preparación es muy clara, es nuestro trabajo. So, how do we convince our hearts about the new covenant? Entonces, ¿cómo convencemos nuestros corazones sobre el nuevo pacto? Because if you leave here today, porque si se van de aquí hoy, and you are all excited, y están todos emocionados, wow, I love this message. Wow, me encanta este mensaje. This will change my life. Esto cambiará mi vida. But if your heart doesn't believe it, it will not change it. Pero si tu corazón no lo cree, no cambiará tu vida. Não vai mudar sua vida. When Jesus was talking the parable of the sower, cuando Jesús estaba hablando la parábola del sembrador, he said something very interesting. Él dice algo muy interesante. You see, the sower is not really important. Verás, el sembrador no es realmente importante. Let me explain to you why. Déjame explicarte por qué. The seed is very important. La semilla es muy importante. Jesus said the seed is the word of God. Jesús dijo que la semilla es la palabra de Dios. Let me ask you a very simple question. Déjame hacerte una pregunta muy simple. If you have a very good and fruitful seed, si tuvieras una semilla muy buena y fructífera, and if you have a soil, a land that's very fruitful, y si tuvieras una tierra que es muy fructífera, does it matter who sows the seed? ¿Importa quién siembra la semilla? No. No. You can take a 2-year-old child and say, throw the seed there. Puedes tomar a un niño de 2 años y decirle, arroja la semilla allí. The seed will grow. Y la semilla crecerá. Some pastors focus on the sower. Algunos pastores se enfocan en el sembrador. Doesn't matter who throws the seed. No importa quién lance la semilla. The seed is the word of God. The word of God is always powerful. La semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios es siempre poderosa. The problem in the parable was the heart condition. El problema en la parábola era la condición del corazón. The Bible says that the field is the heart. La Biblia dice que el campo es el corazón. So if the seed does not find roots in the heart, así que si la semilla no echa raíces en tu corazón, the message of the new covenant will not bring fruit in your life. El mensaje del nuevo pacto no dará fruto en tu vida. The devil does not want you to have any true heart belief. El diablo no quiere que tengas ninguna convicción verdadera de corazón. You know, the devil doesn't care how loud you shout hallelujah here in church. ¿Sabes? Al diablo no le importa lo fuerte que grites aleluya aquí en la iglesia. Pues sí, tú a mí muy bien, ¿no? ¿Eh? Tú has dormido muy bien, ¿verdad? Tú traduces perfectamente hoy. Oh, Dios mío, ahora es toda la traducción. Meo Dios. Dios mío, todo es gracia, ¿verdad? Solo por gracia. Yo también. Yo vivo por gracia. Qué linda. Olia, the devil, he doesn't care how loud you shout hallelujah, gloria a Dios. Verás, al diablo no le importa cuán alto tú grites aleluya, gloria a Dios. There's one thing he cares about. Solo hay una cosa que le importa. To make sure that the seed will find no root in your heart. Asegurarse de que la semilla no eche raíces en tu corazón. He will try to steal the word of God from your heart. Él tratará de robar la palabra de Dios de tu corazón. Not from your mind. No de tu mente. You can leave this meeting today. Y puedes irte de esta reunión el día de hoy. And you can say all day long. Y puedes decir todo el día. It is finished. Consumado es. It is finished. Consumado es. Oh, it is finished. Oh, consumado es. But if your heart doesn't believe, the devil doesn't care. Pero si tu corazón no lo cree, al diablo no le importa. But if your heart believes. Pero si tu corazón cree, the devil is in trouble. El diablo está en problemas. And you are in victory. Y tú estás en victoria. So how can our hearts believe? Entonces, ¿cómo pueden creer nuestros corazones? My friend, when God gave me this revelation. Amigo mío, cuando Dios me dio esta revelación. You know, I'm a very simple man. Verás, yo soy un hombre muy simple. I'm really, really simple. Soy realmente muy simple. Everything is just the grace of God in my life. Todo es solo la gracia de Dios en mi vida. I get up every morning so thankful and so happy because of the grace of God. Me levanto cada mañana tan agradecido y tan feliz por la gracia de Dios. I've had so many prophetic experiences just because God is good. Tengo tantas experiencias proféticas solo porque Dios es bueno. I've been to heaven 4 times. He estado en el cielo 4 veces. One time I died and 3 times God took me out of my body and took me to heaven. Una vez morí y 3 veces Dios me sacó de mi cuerpo y me llevó al cielo. Only because God is good. Solo porque Dios es bueno. Nothing because of me, everything because of him. Nada es por mí, todo es por él. Sometimes I said, God, why are you so good to me? A veces digo, Dios, ¿por qué eres tan bueno conmigo? He's so good to everybody. Él es tan bueno con todo el mundo. Everything that is my life is a response to his grace. Nothing is from me. Todo en mi vida es una respuesta a su gracia. Nada viene de mí. If we learn truly the grace in the new covenant. Si aprendemos de verdad la gracia en el nuevo pacto. And then if you learn to respond to it. Y luego si aprendemos a responder a ella. We will change our cities. Cambiaremos nuestras ciudades. People will look at us and say, I want what you have. La gente nos mirará y dirá, quiero lo que tú tienes. You know, when we planted churches in Austria. ¿Sabes? Cuando plantamos iglesias en Austria. I received a WhatsApp message yesterday. Ayer recibí un mensaje de WhatsApp. From a young lady. In Austria. De una joven en Austria. She's Brazilian. Ella es brasileña. She said to me. Y me dijo. Pastor, God told me to move to Austria. Pastor, Dios me dijo que me mudara a Austria. I now live in Austria. Ahora vivo en Austria. She said, now I understand what you meant when you said it is the darkest place spiritually. Ahora entiendo lo que quería decir cuando dijo que es el lugar más oscuro espiritualmente. Naturally, it is one of the most beautiful countries in the entire world. Naturalmente, es uno de los países más bellos del mundo. Vienna, the capital where I lived. Viena, la capital donde viví. For many years, it is always among the top 3 most beautiful cities to live in the world. Durante muchos años, está siempre entre las 3 ciudades más bellas para vivir en el mundo. But spiritually, it's very dark. Pero espiritualmente, es muy oscuro. Es muy sombría. Churches are small. Las iglesias son pequeñas. Don't grow much. No crecen mucho. I was very young. Yo era muy joven. 25, I went to plant my first church. A los 25 años fui a plantar mi primera iglesia. I had nothing. Literalmente, no tenía nada. I had no money. No tenía dinero. I had no wife. No tenía esposa. I had no church. No tenía iglesia. I had no support. No tenía apoyo. I had one suitcase with clothes. Tenía una maleta con ropa. And I slept on my brother's couch. Y dormía en el sofá de mi hermano. That was all I had. Eso era todo lo que tenía. I wrote a letter to my wife who lived in America. Then she was my fiance who lived in America. Le escribí una carta a mi esposa que vivía en América. Entonces ella era mi prometida y vivía en América. I wrote a letter and said, come here and I will marry you. Le escribí una carta y le dije, vente para acá y yo me voy a casar contigo. And I will serve God with you. Y voy a servir a Dios contigo. I have no money. No tengo dinero. I cannot provide a wedding. No puedo proveer para una boda. I cannot provide a honeymoon. No puedo proveer para la luna de miel. I don't even have an apartment where we live in. Ni siquiera tengo un apartamento para vivir. But I have faith. Pero tengo fe. Come. Ven. She wrote me a letter back. Ella me escribió una carta de vuelta. I don't have the money to come. Yo no tengo el dinero para ir. I said, well, you believe God for the money to come and I believe God for honeymoon. Come, let's get married. Yo le dije, bueno, tú crees en Dios por el dinero para venir y yo creo en Dios para la luna de miel. Ven y casémonos. She arrived 3 weeks later, we got married. Ella llegó 3 semanas después y nos casamos. My wife is a saint, you know? Mi mujer es una santa, ¿lo sabes? At our wedding, she had no clue what was happening. En nuestra boda no tenía ni idea de lo que pasaba. Because everything was in German. Porque todo era en alemán. She didn't speak German. Ella ni siquiera hablaba alemán. I said to her, Just relax. Y le dije, solo relájate. I said, I'm going to hold your hand. Y le dije, voy a tomar tu mano. And when the pastor is asking us about the wedding vows, y cuando el pastor nos pregunte sobre los votos matrimoniales, I will squeeze your hand. Voy a apretar tu mano. And you say these two words. Y tú dirás estas dos palabras. Ich will. Ich will. Which means, eu vou. Que significa, yo quiero. So she said, ich will. She said, así que ella dijo, ich will. I gave her a kiss and I said, now you're my wife. Le di un beso y le dije, ahora eres mi esposa. She said, what did I say, yo quiero to? I want to. What did I say that to? Ella preguntó, ¿qué dije con yo también quiero? I said, I will explain it to you later. Y le respondí, te lo explicaré más tarde. Now you're my wife. Ahora eres mi esposa. So, all my friends told me, you will fail. Entonces todos mis amigos me dijeron, vas a fracasar. The first town that God sent us to, there was not one Christian in the whole town. La primera ciudad a la que Dios nos envió, no había ni un solo cristiano en toda la ciudad. Not one Christian. Ni un cristiano. So we preached the gospel. Así que predicamos el evangelio. In 10 years, we planted 7 churches. En 10 años plantamos 7 iglesias. With hundreds and hundreds and hundreds of people getting saved. Con cientos y cientos y cientos de personas siendo salvas. You know why? ¿Sabes por qué? Because God taught me about heart belief. Porque Dios me habló de la fe en el corazón. So this is how you make sure your heart believes. Así que así es como te aseguras que tu corazón cree. You have to look at the law of first mention. Tienes que mirar la ley de la primera mención. Everybody knows the law of first mention, yes? ¿Todo el mundo conoce la ley de la primera mención? Sí. Who does not know the law of first mention? ¿Quién no conoce la ley de la primera mención? Okay, because it's important. Okay, porque eso es importante. Anything in the Bible that you want to understand, cualquier cosa en la Biblia que quieras entender, you have to look where it is mentioned the very first time. Tienes que mirar dónde se menciona por primera vez. So where is heart mentioned the first time? Entonces, ¿dónde se menciona el corazón por primera vez? In Genesis chapter 6. En el capítulo 6 del Génesis. It says, and God saw. Dice, y vio Dios. Saw. Vio. That he looked, he saw. Él miró. That the intentions and the thoughts of the hearts of men were wicked all the time. Que las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre eran siempre malos. Was it possible to colocar Génesis 6, versículo 5? ¿Puedes colocar, por favor, Génesis 6, capítulo 5, para nosotros? Génesis 6, 5. Let's read this. Leamos esto. Y vio Jehová que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era continuamente solo mala. Keep this up, please. Mantén el versículo, por favor. Here is the first mention of heart. Aquí está la primera mención del corazón. This is the key how to bring your heart to true belief. Esta es la clave de cómo llevar tu corazón a creer de verdad. Inclinations. Inclinaciones. Thoughts. Pensamientos. Of the heart. Del corazón. These three words are key. Estas tres palabras son la clave. The thoughts simply means to think something. Los pensamientos simplemente significan pensar algo. But inclination. Pero inclinación. This is a Hebrew word that is used when you take a piece of earth, a piece of clay, and form a pot, a vessel. Esta es una palabra hebrea que se usa cuando tomamos un pedazo de tierra, un pedazo de arcilla y formamos una vasija. You know when the potter took clay and he formed a beautiful vessel? ¿Sabes cuando el alfarero toma arcilla y forma una hermosa vasija? This is the Hebrew word. Esta es la palabra hebrea. The heart was wicked. El corazón era perverso. Inclinado. Perverso. Perverso. Why was the hearts wicked? ¿Por qué el corazón era perverso? Because they made their hearts wicked. Porque ellos mismos hicieron que sus corazones se volvieran perversos. How did they make the hearts wicked? ¿Cómo hicieron que sus corazones se volvieran perversos? By the inclination of their thought. Por la inclinación de sus pensamientos. Which means they actively formed thoughts. Lo que significa que activamente formaron pensamientos. And as they actively formed thoughts, their heart became too convinced of what they thought. Y a medida que activamente formaban pensamientos, su corazón comenzó a convencerse de lo que pensaban. Once your heart believes something, the actions always follow. Cuando tu corazón cree algo, las acciones siempre lo siguen. Always. Siempre. So now, how do we form our hearts to believe the new covenant? Entonces, ¿cómo formamos nuestros corazones para creer en el nuevo pacto? How can our hearts truly believe this? ¿Cómo pueden nuestros corazones creer verdaderamente en esto? It is very simple. Muy simple. You have to take the thoughts. Tienes que tomar tus pensamientos. Do you know that you are in control of what you think? ¿Sabías que tienes el control de lo que piensas? Do you know the devil has zero control over your thoughts? ¿Sabías que el diablo tiene cero control sobre tus pensamientos? Yes. No, pastor, he does. No, pastor, él lo tiene. No, he does not. No, no lo tiene. He can try to tempt you with thoughts. Él puede tratar de tentarte con pensamientos. But you actually choose what you think. Pero en realidad tú eliges lo que piensas. The problem is this. El problema es este. We fight bad thoughts. Luchamos contra los malos pensamientos. Yeah, we fight them. We fight against. Luchamos contra ellos. So the devil gives you bad thoughts. Así que el diablo te da malos pensamientos. Think that your pastor is a bad guy. Piensa que tu pastor es un mal tipo. Think that God is not really trustworthy. Piensa que Dios no es realmente digno de confianza. So we think what he tells us to think. Así que pensamos lo que el diablo nos dice que pensemos. But the Bible tells us that we need to think about good things. Pero la Biblia nos dice que necesitamos pensar en cosas buenas. Christians who fight bad thoughts never win. Los cristianos que luchan contra los malos pensamientos nunca ganan. Never. Nunca. Don't never fight bad thoughts. Nunca luches contra los malos pensamientos. Just ignore them. Simplemente ignóralos. And instead make a choice to think good thoughts. Y en vez de eso, elige pensar buenos pensamientos. Yes. And as you actively form good thoughts. Y a medida que formes buenos pensamientos. Continually. Continuamente. You will come to a place where your thoughts and your emotions are mixed. Llegarás a un lugar donde tus pensamientos y tus emociones se mezclan. That's your heart. Ese es tu corazón. That's exactly your heart. Ese es exactamente tu corazón. When your heart is convinced. Una vez que tu corazón está convencido. Because you actively formed the right thoughts. Porque activamente formaste los pensamientos correctos. Once your heart is convinced. Una vez que tu corazón está convencido. You don't have to do anything anymore. Ya no tienes que hacer nada más. Now your heart knows. Ahora tu corazón sabe. Sabe. God is good. Dios es bueno. It is finished. Está terminado. It is finished. Está consumado. Now you will experience it. Ahora lo experimentarás. So what do you have to do? Entonces, ¿qué tienes que hacer? You have to take the word of God which I taught you the last 3 days. Tienes que tomar la palabra de Dios que te hablé los últimos 3 días. And you have to meditate on these. Y tienes que meditar en ella. That's what you have to do. Eso es lo que tienes que hacer. Thank you. You can. Oh, it's okay. You can. You have to actively think. Oh, it is finished. Tienes que pensar activamente. Oh, está terminado. He has paid for my healing. Él ha pagado por mi sanidad. Now all the wrong thoughts of your heart will begin to manifest. Ahora todos los pensamientos erróneos de tu corazón comenzarán a manifestarse. Because most of your Christian's life you have believed the old covenant. Porque la mayor parte de tu vida cristiana has creído en el viejo pacto. God bless you. Dios te bendiga. One day he will come and bless me. Mm. Un día él vendrá y me bendecirá. May God prosper you. Que Dios te prospere. One day I will prosper. Un día prosperaré. Everything stays in the future with the old covenant. Todo permanece en el futuro en el antiguo pacto. Because everything depends on me. Porque todo depende de mí. Now we need to change what we think. Ahora necesitamos cambiar lo que pensamos. So actively choose to think what the Bible says. Así que activamente elige pensar lo que dice la Biblia. Not what you want. No lo que tú quieres. What the Bible says. Lo que dice la Biblia. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Bible says that God made a new covenant. La Biblia dice que Dios hizo un nuevo pacto. Bible says I have peace with God. La Biblia dice que tengo paz con Dios. The Bible says, never again will he be angry at me. La Biblia dice que nunca más se enojará conmigo. So what happens? Entonces, ¿qué pasa? You fall into sin. Caes en pecado. You think God is angry. Y crees que Dios está enojado. Because that's what your heart believes. Porque eso es lo que tu corazón cree. So now you have to do this. Ahora tienes que hacer esto. You have to make a choice. Tienes que hacer una elección. To simply think like this. Simplemente pensar así. He's not angry at me. Él no está enojado conmigo. He is not angry at me. Él no está enojado conmigo. When you begin to do this, cuando empieces a hacer esto, all the thoughts of your heart will manifest. Todos los pensamientos de tu corazón se manifestarán. All the old covenant Bible verses. Y todos los versículos de la Biblia del antiguo pacto. God is the angry God. Dios es el Dios de ira. All this will come out of your heart. Todo esto saldrá de tu corazón. So you simply relax. Así que te relajas. And you say, I send these thoughts away in the name of Jesus. Y dices, yo mando estos pensamientos fuera en el nombre de Jesús. And then you think it is finished. Y luego piensas, es consumado. He's not angry. Él no está enojado. He embraces me. Él me abraza. He loves me. Él me ama. And as you begin to meditate on the truths of the Bible, ya cuando empiezas a meditar en las verdades de la Biblia, your heart will become convinced. O sea, tu corazón se convence. Once your heart is convinced, una vez que tu corazón esté convencido, your life will be just inexpressibly glorious. Tu vida será inexpresablemente gloriosa. It will be so unbelievably wonderful. Será tan extraordinariamente maravillosa. That's what it means to enter God's rest. Eso es lo que significa entrar en el reposo de Dios. The Bible says something very interesting in Hebrews 4. Mira, la Biblia dice algo muy interesante en Hebreos 4:11. It says we strive to enter God's rest. Dice que nos esforcemos por entrar en el reposo de Dios. People don't like this. A la gente no le gusta esto. When some people began to understand the new covenant, cuando algunas personas empiezan a entender el nuevo pacto, they didn't like this. No les gusta esto. Because they have a wrong idea. Porque tienen una idea equivocada. When I tell them you have to strive to enter the rest of God, strive is to work hard. Cuando digo que tienes que esforzarte para entrar en el reposo de Dios, people say to me, Pastor, that's not the new covenant. La gente me dice, Pastor, eso no es el nuevo pacto. Yes, it is. Sí lo es. Pastor, but the new covenant is, I don't have to do anything. Christ did everything. Pastor, pero en el nuevo pacto no tengo que hacer nada. Cristo lo hizo todo. No. No. Yes and no. Sí, sí y no. No. Christ did everything. Cristo lo hizo todo. But I do have to make the effort to enter into the rest of God. Pero tengo que esforzarme para entrar en el descanso de Dios. So what is the effort? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? This is the only effort. Este es el único esfuerzo. I have to change my heart. Yo tengo que cambiar mi corazón. I meditate on the truth of the new covenant. Yo medito en las verdades del nuevo pacto. Yes, this is effort. Sí, esto es un esfuerzo. Because I have to make the choice. Porque tengo que hacer la elección. I have to meditate on this beautiful truth. Tengo que meditar en esta hermosa verdad. You know what happens? ¿Sabes lo que pasa? Once you've entered, una vez que has entrado, you rest. Tú descansas. You rest. Tú descansas. I began to do this in my life. Yo comencé a hacer esto en mi vida. When I began to live like this, my wife got frustrated with me. Cuando comencé a vivir así, mi esposa se frustró conmigo. No mucho, en verdad. Se frustró mucho. She was very frustrated. Mucho. Yes. Frustró mucho conmigo. This is why. Esta es la razón. Because we would sit in the car. Porque estábamos sentados en el coche. We would drive for 3 hours somewhere. Estuvimos conduciendo durante 3 horas a algún lugar. I never spoke one word to her. Y yo no hablé ni una palabra con ella. Not one word. Ni una palabra. She used to say to me all the time. Ella solía decirme todo el tiempo. Please come back to this planet. Por favor, vuelve a este planeta. Come back to this earth. Vuelve a esta tierra. Where are you? ¿Dónde estás? I meditate. Yo medito. On the new covenant. Sobre el nuevo pacto. I'm striving to enter the rest. Me esfuerzo por entrar en el descanso. Señor. I spent any free moment I had, I was meditating on the truths of the new covenant. Así que cada momento libre que tenía la pasaba meditando sobre la verdad del nuevo pacto. I rejected any old covenant thinking. Rechacé cualquier pensamiento del antiguo pacto. And you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? My heart became convinced. Mi corazón se convenció. And then I was in rest. Y yo estaba en reposo. So what you have to do now? Así que lo que tienes que hacer ahora. You have to work to enter the rest of God. Tienes que trabajar para entrar en el reposo de Dios. The only work you do is you meditate. El único trabajo que haces es meditar. You have to do this. Tienes que hacer esto. Because as you do, your heart is convinced and you will experience. Porque mientras lo haces, tu corazón se convence y lo experimentarás. You know, you will never pray for provision for yourself anymore. Sabes, nunca más orarás pidiendo provisión para ti. I never do. Yo nunca lo hago. I never even think about it. Ni siquiera pienso en ello. And yet I have everything I need. Y aún así tengo todo lo que necesito. Everything I need. Todo lo que necesito. God always provides everything I need. Dios siempre provee todo lo que necesito. Why? ¿Por qué? I've entered the rest. Porque he entrado en el descanso. Now. Ahora. This was something that is not part of the notes, but you have to learn this. Esto es algo que no es parte de las notas, pero tienes que aprender esto. So I had to teach you. Así que tengo que enseñarte. I'm going to change the program here. I'm going to take the liberty. Voy a cambiar el programa aquí. Me voy a tomar la libertad. ¿Es posible, pastor? This is what we do. Esto es lo que haremos. I'm going to teach you about the blood covenant now. Voy a enseñarte sobre el pacto de sangre ahora. So let's open our Bible to Genesis 15. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 15. We will read the whole chapter. Vamos a leer todo el capítulo. I absolutely guarantee you. Te garantizo absolutamente. If this becomes a heart conviction. Que si esto se convierte en una convicción de tu corazón. You will never again be the same person that you are now. Nunca volverás a ser la misma persona que eres ahora. I 100% guarantee this. Lo garantizo al 100%. Let's read Genesis 15. Leamos Génesis 15. Pódile. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Yes. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo más Abraham, mira, que no me has dado más hijos y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y le llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en esta tierra, no suya, y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. The basis of the new covenant is the covenant with Abraham. La base del nuevo pacto es el pacto con Abraham. Not the old covenant. No el antiguo pacto. This is very important for you to understand. Es muy importante que entiendas esto. The covenant with Abraham is a blood covenant. El pacto con Abraham es un pacto de sangre. Not every covenant in the Bible was a blood covenant. No todo pacto en la Biblia es un pacto de sangre. There were other covenants made without blood. Hay otros pactos hechos sin sangre. In the history of many cultures, they have covenants. En la historia de muchas culturas existen pactos. And they have blood covenants. Y tienen pactos de sangre. In Africa, blood covenants were very common. En África, los pactos de sangre eran muy comunes. In the Hebrew culture, blood covenant was clearly understood. En la cultura hebrea, el pacto de sangre era claramente entendido. It was the most powerful of all covenants. Era el más poderoso de todos los pactos. Once two parties made a blood covenant, una vez que dos partes hacían un pacto de sangre, that covenant was considered very holy. Ese pacto era considerado muy sagrado. Not just between God, also between two people. No solo entre Dios, también entre las personas. People made blood covenant. La gente hacía pactos de sangre. Once they made a blood covenant, una vez que hacían el pacto de sangre, the blood covenant was so holy, el pacto de sangre era tan sagrado, that if one party broke the covenant, que si una de las partes rompía el pacto, the members of his own family would kill him. Los miembros de su propia familia lo matarían. So let's imagine I enter a blood covenant with Daniel here. Así que imaginemos que hago un pacto de sangre con Daniel aquí. The blood covenant means this. El pacto de sangre significa esto. Everything that I now own belongs to you. Todo lo que ahora poseo te pertenece. Everything that you own also belongs to me. todo lo que tú posees también me pertenece. I don't have to ask. It belongs to me. No tengo que pedirlo, ya me pertenece. Through the blood covenant I promise. A través del pacto de sangre te prometo. Your life is more precious than my life. Que tu vida es más valiosa que mi vida. I will protect you even if it kills me. Te protegeré aunque eso me mate. This is the blood covenant. Este es el pacto de sangre. So I make a blood covenant with Daniel. Así que hago un pacto de sangre con Daniel. Now we are out walking together. Ahora estamos caminando juntos. And a robber is coming. Y un ladrón viene. And they try to rob us. Y trata de robarnos. I am afraid and I run away. Tengo miedo y huyo. They kill him. Y lo matan. You know what would happen in the blood covenant? ¿Sabes lo que pasaría en un pacto de sangre? My family. Mi familia. Not his family. My family. No su familia. Mi familia. Would kill me. Me mataría. Because I broke the blood covenant. Porque rompí el pacto de sangre. Because I was supposed to protect him with my own life. Porque se suponía que debía protegerlo con mi propia vida. I was supposed to be willing to die for him. Se suponía que debía estar dispuesto a morir por él. But I did not. Pero no lo hice. You see, they took the animals and cut them in the middle. Verás, tomaban a los animales y los cortaban por la mitad. When they cut them in the middle, cuando lo cortaban por la mitad, this is what it meant. Esto es lo que significaba. May it be done to me. Que esto. Let it be done to me. Me sea hecho a mí. Exactly as it was done to these animals. Exactamente como fue hecho a estos animales. If I ever break this covenant. Si alguna vez rompo este pacto. That's how serious a blood covenant is. Así de serio es el pacto de sangre. Very, very serious. Muy, muy serio. Abraham understood this. Abraham entendió esto. He knew this covenant, it's impossible to be broken. Él sabía que este pacto era imposible de romper. Where is the first sign of flowing blood in the Bible? ¿Dónde está la primera señal de derramamiento de sangre en la Biblia? Who knows? Se sabe. ¿Quién lo sabe? Genesis 3. Génesis 3. 21. Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. So, how did he make these clothes? Así que, ¿cómo hizo esos vestidos? He took the skin of an animal. Tomó la piel de un animal. You cannot take the skin of an animal unless you kill the animal first. Tú no puedes tomar la piel de un animal a menos que lo mates primero. So, right at the beginning when man sinned. Así que, justo al principio cuando el hombre pecó. God did not just clothe them. Dios no solo los vistió. They already were clothed with the fig leaves. Ellos ya estaban vestidos con las hojas de higuera. With the fig, you know, the figuera, the leaves falling. Con las hojas de higuera. So God did not say, hey, you are naked, I have to clothe you. Así que Dios no dijo, hey, están desnudos, tengo que vestirlos. No. No. God. Dios. An animal. Mató a un animal. God let blood flow. Dios dejó fluir la sangre. Of an innocent animal, de un animal inocente, show this truth. Para mostrar esta verdad. I desire to be in a blood covenant with you. Yo deseo estar en un pacto de sangre con ustedes. I desire to be in the most sacred of all covenants which can never be broken. Deseo estar en el más sagrado de todos los pactos que nunca puede ser roto. So let's look at the covenant of Genesis 15. Así que veamos el pacto de Génesis 15. And let's compare it with the crucifixion. Y comparémoslo con la crucifixión. So you will see that Genesis 15 is the basis of the new covenant. Así verás que Génesis 15 es la base del nuevo pacto. This is key for you to understand. Esto es clave para que lo entiendas. At Genesis 15, verse 5 and verse 6. Génesis 15, versículos 5 y 6. Then he brought him outside and he told him to look to heaven. And Abraham believed and the Lord accounted it for righteousness. Y le llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó Jehová a él y se lo contó por justicia. So the covenant did not start to operate until after Abraham believed. Así que el pacto no empezó a funcionar hasta después de que Abraham creyera. So the new covenant will only be working in your life if you believe it. Así que el nuevo pacto solo funcionará en tu vida si tú lo crees. It's only by faith, not by work. Es solo por fe, no por obras. Abraham didn't do anything, he just believed. Abraham no hizo nada, solo creyó. You cannot experience the blessings of the new covenant until you really believe it. Tú no puedes experimentar las bendiciones del nuevo pacto hasta que realmente lo creas. Let's compare the crucifixion and the Abrahamic covenant. Comparemos la crucifixión con el pacto de Abraham. Why was this blood covenant so powerful? ¿Por qué este pacto de sangre era tan poderoso? Because now two parties became one. Porque ahora dos partes se convirtieron en una. The stronger protected the weaker. El más fuerte protege al más débil. Everything they had in common. Todo lo tenían en común. They had to be willing to give everything for one another. Ellos tenían que estar dispuestos a darlo todo el uno por el otro. You know, once you really understand the new covenant, una vez que realmente entiendas el nuevo pacto, you will give everything to the Lord. Le darás todo al Señor. With the most glad and joyful heart. Con el corazón más alegre y gozoso. People who really understand the blood covenant, las personas que realmente entienden el nuevo pacto, they live a radically committed life to Christ. Viven una vida radicalmente comprometida con Cristo. They do. Lo hacen. Look at the Apostle Paul. Mira al apóstol Pablo. He gave everything to God. Él le dio todo a Dios. Why? ¿Por qué? Because he understood the new covenant. Porque entendió el nuevo pacto. The sad thing is this. Lo triste es esto. I'm on a mission to change this. Yo vine con la misión de cambiar esto. The Lord told me one day. El Señor me lo dijo un día. In fact, he told me twice. De hecho, me lo dijo dos veces. That, and when he told me, he was very, very sad. Y cuando me lo dijo, estaba muy, muy triste. He said, 90% of all of my children are just my children. Me dijo que el 90% de mis hijos son solo mis hijos. Only 10% are true disciples. Solo el 10% son verdaderos discípulos. Who truly experience everything I have for them. Que verdaderamente experimentan todo lo que tengo para ellos. And he was very, very sad. Y él estaba muy, muy triste. So I said to the Lord. Así que le dije al Señor. Lord. Señor. If you can use me. Si puedes usarme. I will give you everything I have to change this for you. Te daré todo lo que tengo para cambiar esto para ti. To make sure that you have more disciples than just children. Para asegurarme de que tengas más discípulos que solo hijos. Because it makes him sad. Porque eso lo entristece. So how can this change? Así que ¿cómo puede cambiar esto? It will never change by preaching law. Nunca cambiará predicando la ley. It will never change by telling the people give more. Nunca cambiará diciéndole a la gente da más. It will never change by telling people stop loving the world. Nunca cambiará diciéndole a la gente que deje de amar al mundo. It will change by people falling in love with Jesus because they understand the new covenant. Cambiará cuando la gente se enamore de Jesús porque entienden el nuevo pacto. That's how it will change. Así es como cambiará. If you understand this holy covenant, si entiendes este pacto sagrado, everything else loses its power over your life. Todo lo demás perderá su poder sobre tu vida. You have no more desire. No tienes más deseo. But just follow the lamb that was slain. Solo sigue el cordero que fue inmolado. El cordero que fue inmolado. Follow. Sigue. That's the only desire you have. Este es mi deseo. This is my desire. Este es mi deseo. I don't do anything for the Lord to get something from him. No hago nada por el Señor para obtener algo de él. I serve him. Yo le sirvo. Because I've understood the new covenant. Porque entendí el nuevo pacto. So let's compare the Abrahamic covenant and the cross. Así que vamos a comparar el pacto de Abraham con la cruz. Verse 9. Versículo 9. Stay in Genesis 15. Quédate en Génesis 15. Verse 9. God demanded a sacrifice. Versículo 9. Dios demandó un sacrificio. God said, bring me the 3-year-old heifer, bring me the goat, da, da, da, da. Dios le dijo, tráeme una novilla, un cabrito y un carnero de 3 años. So God said, I need a sacrifice, Abraham. Entonces Dios dijo, yo necesito un sacrificio, Abraham. What happened at the cross? ¿Qué pasó en la cruz? God also demanded a sacrifice. Dios también exigió un sacrificio. The new covenant could not take place without the sacrifice of Christ. El nuevo pacto no podía tener lugar sin el sacrificio de Cristo. It was the only way it could ever actually happen. Era la única manera de que realmente pudiera suceder. Secondly, en segundo lugar, Abraham had to face the vultures, verse 11. Abraham tuvo que enfrentarse a las aves de rapiña. When the vultures came down on the carcasses, read verse 11. When the vultures came down on the carcasses, Abraham drove them away. Versículo 11. Y cuando las aves de rapiña descendieron sobre los cadáveres, Abraham las ahuyentó. Do you know in typology in the Bible what vultures stand for? ¿Sabes lo que en la tipología de la Biblia las aves de rapiña representan? Yeah, the birds, the bad birds. Las aves de rapiña. In typology, it always stands for the same thing. En la tipología siempre representa lo mismo. It stands for demons, demonic powers. Representan demonios, poderes demoníacos. Las fuerzas demoníacas. What happened on the cross? ¿Qué pasó en la cruz? When Jesus hung on the cross. Cuando Jesús colgó de la cruz. All the demonic forces of the world were against him. Todas las fuerzas demoníacas del mundo estaban contra él. He was alone. Él estaba solo. God did not help him to fight away those demonic forces. Dios no le ayudó a luchar contra esas fuerzas demoníacas. Jesus cried out on the cross, but there was no response. Jesús gritó en la cruz, pero no obtuvo respuesta. Why did the demonic forces attack Christ on the cross? ¿Por qué las fuerzas demoníacas atacaron a Cristo? Because he became sin. Porque él se convirtió en pecado. Now the demons had a right to attack Christ. Ahora los demonios tenían el derecho de atacar a Jesús. And there was no help from anybody. Y no hubo ayuda de nadie. This is what Abraham had to face. Esto es lo que Abraham tuvo que enfrentar. He had to face the vulture. Jesus had to face the demonic vultures. Abraham tuvo que enfrentarse a las aves de rapiña. Jesús tuvo que enfrentarse a los poderes demoníacos. Thirdly. En tercer lugar. Verse 12. Versículo 12. Abraham had to face great darkness. Abraham tuvo que enfrentarse a una gran oscuridad. Now when the sun was going down and the deep sleep fell upon Abraham, and behold, horror and great darkness fell upon him. Pero al ponerse el sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el horror de una gran oscuridad cayó sobre él. What happened at the cross? ¿Qué sucedió en la cruz? Great darkness came upon everybody. Grandes tinieblas cayeron sobre toda la tierra. And the Bible says it came to pass that when Jesus was on the cross, there was darkness. La Biblia dice, y sucedió que cuando Jesús estaba en la cruz, había gran oscuridad. Jesus faced incredible horror and fear on the cross. Jesús enfrentó un terrible horror y miedo en la cruz. We make the mistake that we think the cross was only physical. Pensamos que la muerte en la cruz fue solo física. It was not. Pero no lo fue. Jesus died a spiritual death. Jesús también murió una muerte espiritual. Because of our sins. A causa de nuestros pecados, amigos. He went through the deepest horror that anybody can imagine. Él pasó por el horror más profundo que alguien pueda imaginar. He was separated from God. Él fue separado de Dios. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Was the cry of his anguished soul. Era el grito de su alma angustiada. Abraham had to face great horror and darkness, so did Jesus on the cross. Abraham tuvo que enfrentarse a una gran y horrenda oscuridad, así también lo mismo hizo Jesús en la cruz. And then God made the covenant with Abraham. Y entonces Dios hizo el pacto con Abraham. Now, let me show you the most beautiful part. Ahora, permítanme mostrarles la parte más hermosa. Let's read verse 17. Leamos los versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Here is probably the most important thing. Esto es probablemente lo más importante. Remember. Recuerde. Every covenant. Cada pacto. Including blood covenant. Incluido el pacto de sangre. Always depended on two people. Siempre depende de dos personas. The two people who made the covenant. Las dos personas que hacen el pacto. They took these animals. Ellos tomaban estos animales. They cut it in two. Los cortaban en dos. Blood had to flow. La sangre tenía que fluir. Then they had to do this. Y luego tenían que hacer esto. One of them began to walk right through the two pieces of the animal. Uno de ellos comenzaba a caminar justo a través de las dos piezas de los animales. So here is the half cut part of the animal on this side. Así que aquí está una mitad cortada del animal de este lado. Here is the other part. Y aquí está la otra mitad. Daniel, come here. Daniel, ven aquí. Daniel and me are making his blood covenant. Daniel y yo estamos haciendo un pacto de sangre. Ven por acá. So I, você fica. I walk through the two parts of the cut animals. Ahora camino a través de las dos partes cortadas de los animales. And as I walk through, I say this, fica. Y mientras camino digo esto. May it be done to me by God. Que Dios me haga lo mismo. As it was done to these animals. Que a estos animales. If I ever break this covenant. Si alguna vez rompo este pacto. Now he walks through. Ahora él camina. And he says the same thing. Y dice lo mismo. May it be done to me what was done to these animals. Que se haga conmigo como se hizo con estos animales. If I ever break this covenant. Si alguna vez rompo este pacto. Now we are in a covenant. Ahora estamos en un pacto. If he is ever unfaithful. Y si alguna vez él fuese infiel. If he ever breaks it. Si alguna vez rompe el pacto. He's going to be killed. Lo matarán. Friends, amigos, Abraham never walked through the two parts. Abraham nunca caminó a través de las dos partes. God put him in a deep sleep. Dios lo hizo caer en un profundo sueño. God came with his fire, with his smoking furnace. Y Dios vino con este fuego, con este horno humeante. And God said this. Y Dios dijo esto. Abraham, stay asleep. Quédate dormido. May it be done to me what it was done to these animals if I ever break this covenant with you. Que se haga conmigo lo que se ha hecho con estos animales si alguna vez rompo este pacto contigo. That's why the Bible says God swore by himself. Eso es lo que la Biblia dice que Dios juró por sí mismo. He swore, made an oath by himself, an oath. Él juró, hizo un juramento por sí mismo. I swear this will be done to you. Un juramento. I will never break this covenant. Yo nunca romperé este pacto. I swear by myself. Lo juro por mí mismo. Listen. Escucha. Abraham didn't walk through the two parts. Abraham no caminó a través de los dos pedazos. Every time both parties had to walk through. Siempre tenían que pasar ambas personas a través de los dos pedazos. But in the new covenant, you don't have to walk through it. It doesn't depend on you. It depends only on my God. Pero en el nuevo pacto no tienes que pasar por ello porque no depende de ti. Solo depende de mi Dios. God put Abraham to sleep. Dios puso a Abraham a dormir. That's why the new covenant is so powerful. Por eso el nuevo pacto es tan poderoso. It nothing depends on me. No depende nada de mí. Abraham was asleep. Abraham estaba dormido. God said, I'm doing everything. Y Dios dijo, yo lo hago todo. I will never break this covenant, I guarantee it by my own life. Nunca romperé este pacto, te lo garantizo por mi propia vida. But God, I failed. Pero Dios, he fallado. I failed. He fallado. God said, it's okay. Dios dice, está bien. It depends on me. Depende de mí. God, I did everything wrong. Dios, hice todo mal. That's okay. Está bien. It depends on me. Depende de mí. Everything depends on me. Todo depende de mí. If you understand this, si entiendes esto, you will so radically be in love with Jesus. Estarás tan radicalmente enamorado de Jesús. That you will forsake everything for him. Que dejarás todo por él. God alone walked through the sacrifice. Solo Dios caminó a través del sacrificio. Jesus. That never happened. Eso nunca había sucedido. In any covenant, both had to walk through. En cualquier pacto, ambas personas tenían que caminar a través del sacrificio. This is such a powerful truth. Esta es una verdad tan poderosa. That the devil is terrified that your heart believes this. De que el diablo está aterrorizado de que tu corazón crea esto. So what does he do? Entonces, ¿qué va a hacer? He will convince our heart, but something has to depend on you. Él intentará convencer nuestros corazones, pero algo tiene que depender de ti. No. No. Ya está consumado. Ya está consumado. God alone walked through the sacrifice. Solo Dios pasó a través del sacrificio. And God cannot fail. Y Dios no puede fallar. God cannot lie. Dios no puede mentir. God can never deny himself. Dios nunca puede negarse a sí mismo. So the new covenant depends on God. Así que el nuevo pacto depende de Dios. But we are so used that everything depends on us. Pero estamos tan acostumbrados a que todo dependa de nosotros. Do more, give more, do more. Hacer más, dar más, dar más. Rest in the new covenant. Descansen en el nuevo pacto, amigos. So this is the important thing. Así que esto es lo importante. Look what the blood covenant really means. Miren lo que el pacto de sangre realmente significa. Let's go over to Hebrews chapter 6. Vayamos a Hebreos capítulo 6. Let's read 13 and 14. Leamos versículos 13 y 14. Hebrews 6, 13, Hebreos 6, 13 y 14, por favor, vamos a leer. Hebreos 6, 13 y 14, por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Versículo 13, por favor, de nuevo. Versículo 13, por favor, nuevamente. Look, God could not swear by anybody greater. Mira, Dios no puede jurar por nadie más grande. There is nobody greater than God. No hay nadie más grande que Dios. When he made the covenant with Abraham, cuando hizo el pacto con Abraham, he said, Abraham, doesn't depend on you. Él dijo, Abraham, no depende de ti. O sea, depends on me. Depende de mí. One thing depends on you. Una cosa depende de ti. Believe. Creer. Believe that it is really depending on me. Creer que realmente depende de mí. What glory the new covenant has. ¿Qué gloria tiene el nuevo pacto? It was not based on man's ability to keep the law. No se basa en la capacidad del hombre para cumplir la ley. It was not based on anything Abraham did. No se basa en lo que hizo Abraham. Now, the Jewish culture understood blood covenant. Ahora, la cultura judía entendía el pacto de sangre. But remember, the disciples, they still had the old covenant mentality. Pero recuerden que los discípulos todavía tenían la mentalidad del antiguo pacto. Even with they were with Jesus, they still had the old covenant mentality. Aún cuando estaban con Jesús, todavía tenían la mentalidad del antiguo pacto. Because that's the only thing they knew. Porque era lo único que conocían. They didn't understand anything else. Ellos no entendían otra cosa. But the Bible, let's go to Matthew chapter 26. Vayamos a Mateo 26. Jesus says in the Bible says in verse 17. La Biblia dice en el versículo 17. Let's read 17 and all the way through 19. Leamos desde el 17 hasta el 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. So here is Jesus just before he goes to the cross. Así que aquí está Jesús justo antes de ir a la cruz. He was celebrating with his disciples the Passover. Estaba celebrando con sus discípulos la Pascua. How God has delivered us out of Egypt. Como Dios los había liberado de Egipto. The Jewish people, that was their celebration. Al pueblo judío, esa era la celebración. But as Jesus was just before his crucifixion, pero como Jesús estaba a punto de ser crucificado, he began to teach them something new. Comenzó a enseñarles algo nuevo. Something they did not yet understand. Algo que aún no entendían. Look at Matthew chapter 26. Mira a Mateo capítulo 26. Now verse 26. Ahora el versículo 26. Let's read 26 to 28. Leamos desde el 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Look what Jesus said in verse 28. Mira lo que Jesús dijo en el versículo 28. He took the cup, tomó la copa, and he did not simply say, this is my blood. Y no dijo simplemente, esta es mi sangre. That's not what he said. Eso no fue lo que dijo. Look what he said. Mira lo que dijo. This, look at 28. Mira el versículo 28. This is the blood of my new covenant. Esta es la sangre de mi nuevo pacto. When I'm in my house, cuando estoy en mi casa, my wife and me like to celebrate the communion every day. A mi esposa y a mí nos gusta celebrar la comunión todos los días. We break the bread. Partimos el pan. We thank the Lord for this beautiful new covenant. Damos gracias al Señor por este hermoso pacto. I take the cup of wine. Tomo la copa de vino. I sit on the sofa with my wife. Me siento en el sofá con mi esposa. And I lift up the cup. Y levanto la copa. And I say, Jesus. Y digo, Jesús. Thank you. Gracias. Not just that you died for me. No solo porque moriste por mí. Not just that you forgave my sin. No solo porque perdonaste mi pecado. Thank you for this new covenant. Gracias por este nuevo pacto. This is your cup of the new covenant. Esta es tu copa del nuevo pacto. Abraham didn't have to pass through. Abraham no tuvo que pasar por el sacrificio. He just had to believe. Solo tuvo que creer. I said, Jesus, I believe in your new covenant. Yo digo, Jesús, yo creo en tu nuevo pacto. I believe everything depends on you. Creo que todo depende de ti. I believe the new covenant was sealed with your blood. Creo que el nuevo pacto ha sido sellado con tu sangre. I believe that nothing that I can ever do will break this covenant. Creo que nada de lo que yo pueda hacer romperá este pacto. Because I didn't pass through the animals. Porque yo no pasé por el sacrificio. You alone sealed this covenant. Solo tú sellaste este pacto. Thank you for this covenant. Gracias por este pacto. Thank you for health. Gracias por la salud. Thank you for protection. Gracias por la protección. Thank you for provision. Gracias por la provisión. Thank you for love. Gracias por el amor. For love. Por el amor. Thank you for acceptance. Gracias por la aceptación. Thank you that no matter what I do, you will never break this covenant. Gracias porque haga lo que haga, nunca romperás este pacto. I receive it by faith. Lo recibo por fe. I love to take the cup and lift it like this. Me encanta tomar la copa y levantarla así. Father, thank you for the new. Padre, gracias por el nuevo pacto. Do you know? ¿Sabes? The new covenant. Que el nuevo pacto is so radically powerful. Es tan radicalmente poderoso. And it is so hard for the human mind to grasp. Y que es tan difícil para la mente humana comprenderlo. Because we always want to add some of our works to the covenant. Porque siempre queremos añadir nuestras obras a este pacto. How did the blood covenant in Genesis 15 even begin? ¿Cómo siquiera comienza el pacto de sangre en Génesis? Look at 15 verse 1. Mira el capítulo 15, versículo 1. The Lord came to Abraham. El Señor vino a Abraham. And he said in a vision. Y él dice que vino en visión. Do not be afraid. Diciendo, no temas. I am your shield. Abraham, yo soy tu escudo. And I'm your great reward. Y tu galardón. I'm your great reward. Y soy tu galardón. So God said this, Abraham. Así que Dios le dijo esto a Abraham. Abraham. Abraham. I want you to understand. Quiero que entiendas. I am your reward. Yo soy tu recompensa. I am your shield. Yo soy tu escudo. I am your protection. Yo soy tu protección. Abraham, I am everything. Do you understand? Abraham, yo soy todo para ti. ¿Me entiendes? Go to sleep. Vete a dormir. Let me make the covenant alone. Déjame establecer este pacto yo solo. I am, I am, I am. Yo soy, yo soy, yo soy. So listen, friends. Así que escuchen, amigos. The new covenant. El nuevo pacto. Is so radically powerful. Es tan radicalmente poderoso. Because of Christ. Debido a Cristo. The disciples understood this. Los discípulos entendieron esto. That's why signs and wonders and miracles was normal. Es por eso que las señales y milagros eran normales. That's why forsaking everything to follow him was normal. Es por eso que dejar todo para seguir a Cristo era normal. Paul suffered persecution simply because he preached the new covenant. Pablo sufrió persecución solamente porque predicaba el nuevo pacto. Let's go to Galatians chapter 3. Vayamos a Gálatas capítulo 3. And let us look at the new covenant here in Galatians 3. Y veamos del nuevo pacto aquí en Gálatas 3. We have to connect Abraham, Hebrews, Genesis 15, Hebrews, and now Galatians 3. Tenemos que conectar Abraham, Hebreos, Génesis 15, Hebreos, y ahora Gálatas 3. Look at Galatians 3, verse 1. Mira Gálatas 3, versículo 1. Oh, you foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Christ Jesus was clearly portrayed among you as crucified. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. What is Paul saying? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Paul is saying, when I preached the gospel to you, cuando les prediqué el evangelio, I preached the new covenant. Yo les prediqué el nuevo pacto. I clearly portrayed to you Christ as crucified. Yo claramente les presenté cómo Cristo fue crucificado. The mistake that the church at large has made is this. El error que gran parte de la iglesia ha hecho es este. We have preached Christ as crucified so that he will forgive our sins. Hemos predicado a Cristo como crucificado para que perdonara nuestros pecados. So he forgives us our sins. Así que él perdona nuestros pecados. We keep sinning. Pero seguimos pecando. He keeps forgiving us. Y él continúa perdonándonos. Friend, that's not the new covenant. Amigos, eso no es el nuevo pacto. The new covenant has destroyed my sinful nature. El nuevo pacto ha destruido mi naturaleza pecaminosa. The new covenant made me a brand new creation. El nuevo pacto me hizo una nueva criatura. The new covenant gave me eternal favor with my Father, independent from my work. El nuevo pacto me dio favor eterno con mi Padre, independientemente de mis obras. When Paul preached Christ crucified, cuando Pablo predicó a Cristo crucificado, he did not preach Christ crucified just for forgiveness of sins. Él no predicó a Cristo crucificado solo para el perdón de pecados. He preached it on the cross. A new covenant was made. Él predicó que en la cruz el nuevo pacto fue establecido. Let me tell you something. Déjenme decirles algo. 2 Corinthians 1 verse 20 says this. Segunda de Corintios 1:20 dice esto. Un versículo 20. All the promises of God, todas las promesas de Dios, a yes and amen, son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. To the glory of God through me, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1 versículo 20, por favor. 2 Corintios 1 20, por favor. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Listen. Escucha. All the promises of God. Todas las promesas de Dios. Without exception. Sin excepción. Somebody counted God's promises in the Bible. Alguien contó las promesas de Dios en la Biblia. And they found out that there are 7,487 promises. Y descubrieron que había 7,487 promesas. Sechi. Y Sechi promesas. Muy bien. How many promises? ¿Cuántas promesas? All of them. Todas ellas. They are what? Ellas son qué? They are what? Ellas son qué? Ellas son. Ellas son pronunciadas. Son qué? They are yes. Son en el sí. How? ¿Cómo? In Christ. En Cristo. They are not yes because of you do everything right. No son sí porque haces todo bien. They are yes in Christ. Ellas son sí por causa de Cristo. Do you know what this means? ¿Sabes qué significa eso? When God made the new covenant, cuando Dios estableció el nuevo pacto, through Christ on the cross, por medio de Cristo en la cruz, God signed 7,487 blank checks for you. Dios firmó 7,487 cheques en blanco por ti. With his blood. Con su sangre. Todos son cheques en blanco. Todos son cheques en blanco. Todos son cheques en blanco. Él ya los firmó. Ahora tú puedes tomar todos los cheques que quieras. Puedes apropiarte de cualquier promesa que quieras. Pero el problema es este. Nosotros miramos las promesas y decimos, ah, yo creo que esto no va a suceder porque ayer me porté muy mal. Oh, no, ayer me peleé con mi esposa. No, Dios no va a hacer nada por mí hoy. He will never do anything because of you. He will do it because he's faithful to his covenant. Él nunca va a hacer algo porque sí. Él lo va a hacer porque es fiel a su pacto. So Paul was preaching the new covenant only. Así que Pablo solamente predicaba el nuevo pacto. Stay in Galatians chapter 3. Continúen en Gálatas capítulo 3. Look at verse 9. Miren el versículo 9. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. We try to get blessed by works. Tratamos de ser bendecidos por obras. So what happens? ¿Pero qué es lo que sucede? The smart people are more blessed. La gente inteligente son más bendecidas. People who are not so smart are not so blessed. La gente que no es tan lista no son tan bendecidos. People who have a good background. Las personas que tienen un buen trasfondo. A secure family. Una familia segura. A loving, caring family. Una familia que los ama y cuida. Now they are more successful in their life. Ahora son más exitosos en sus vidas. People from a broken home. Las personas que vienen de familias desintegradas. From abused family. De una familia que abusaba. Where everything was destroyed. Donde todo era destrucción. Their lives are not so good. Sus vidas no son tan buenas. This is not the new covenant. This is the old covenant. Esto no es el nuevo pacto, es en el antiguo pacto. If you believe in the new covenant, si tú crees en el nuevo pacto, you can have been raped for 10 years of your life. Puede que hayas sido violado por 10 años en tu vida. Your parents could have told you your whole life, I hate you, you are stupid, I hate you, you are stupid. Puede que tus padres te hayan dicho toda la vida, te odio, eres estúpido, te odio, eres estúpido. Your teachers could have told you, you are stupid, I hate you. Tus maestros puede que te hayan dicho, eres estúpido, te odio. If you come in the new covenant, si vienes al nuevo pacto, you will be successful. Serás exitoso. You will be victorious. Serás victorioso. You will be intelligent. Serás inteligente. Because you take everything from Christ. Porque tú tomas todo esto de Cristo. I'm loved in Christ. Yo soy amado en Cristo. I am blessed in Christ. Soy bendecido en Cristo. I'm accepted in Christ. Soy aceptado en Cristo. Stop blaming your life on your past. Deja de culpar a tu vida por el pasado. It is finished. Consumado es. Finished. Consumado es. It is finished. Consumado es. You know what people said to me? ¿Sabes qué me dicen las personas? When I was a child, they said to my dad, who was a pastor. Cuando era un niño, le decían a mi papá que era pastor. The leaders, the elders of our church. Los líderes, los ancianos de la iglesia. Pastor. Pastor. We do believe in the power of God. Creemos en el poder de Dios. But we don't believe there is any hope for Reinhardt. Pero no creemos que haya alguna esperanza para Reinhardt. That's what they said. Eso fue lo que dijeron. I heard that. Yo lo escuché. I heard it. Lo escuché. I heard how the leader said there is no hope for him. Escuché cuando los líderes dijeron que no había esperanza para mí. When I was 12, I tried to kill myself the first time. Cuando tenía 12, intenté suicidarme por primera vez. I was abused sexually for many years. Fui abusado sexualmente por varios años. My life was a mess. Mi vida era un desastre. I was depressed. Estaba deprimido. I was full of anger. Estaba lleno de ira. So then I tried to fix all my problem by trying to figure out why I am the way I am. Así que traté de arreglar todos mis problemas al tratar de explicar el por qué era de esa manera. So I kept looking in the past. Así que comencé a ver en el pasado. Oh, I've been abused. That's why I'm so angry. Oh, fui abusado. Por eso estoy tan enojado. I've been rejected. That's why I don't trust anybody. Fui rechazado. Por eso no confío en nadie. My life never changed. Mi vida nunca cambió. One day. Un día. I looked at the cross. Miré la cruz. And at the new covenant of my God with me. Y el nuevo pacto de mi Dios conmigo. And everything changed. Y todo cambió. Everything changed. Todo cambió. I had peace. Tuve paz. I had victory. Tuve victoria. Joy. Alegría. The power of sin was broken in my life. El poder del pecado estaba roto en mi vida. Because I understood. Porque entendí. If I believe the right thing. Si creo la cosa correcta. I experience the right thing. Voy a experimentar la cosa correcta. Verse 9, I am blessed with believing Abraham. Versículo 9, soy bendecido con el creyente Abraham. What did Abraham do? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Nothing. Nada. He was asleep. Él estaba dormido. God alone made the covenant with him. Dios solamente hizo su pacto con él. Now look at verse 13 in Galatians. Ahora miren el versículo 13 en Gálatas 3. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, as it is written, cursed is everyone who hangs on the tree, so that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Let me ask you a very simple question. Déjenme hacerles una pregunta muy sencilla. Did you deserve to be cursed? ¿Merecía ser maldecido? Yeah. Sí. Yes. Sí. Me too. Yo también. Because we sinned. Porque pecamos. We deserve to be punished by God. Merecíamos el castigo de Dios. That's what we deserved. Eso es lo que merecíamos. What happened in the new covenant? ¿Qué pasó en el nuevo pacto? Look at verse 13. Mira el versículo 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Christ got everything that you deserved. Cristo cargó con todo lo que tú merecías. He received it. Él lo recibió. So that I can receive anything that he deserves. Para que yo pueda recibir todo lo que él merece. Listen again. Escucha de nuevo. Christ got everything bad that I deserve. Cristo tomó todo lo malo que yo merecía. So that I can receive everything good that he deserves. Para que yo pueda recibir todo el bien que él se merece. What a covenant. ¿Pero qué pacto? How can anybody want the old covenant? I really don't understand. ¿Cómo puede alguien desear el antiguo pacto? No lo entiendo. What stress. ¡Qué estresante! Oh, this happened to me in the past, therefore I don't have any hope. Oh, esto sucedió en mi pasado, así que no tengo esperanza. No, no, no, no. No, no, no, no. Look at verse 15 of Galatians 3. Miren el versículo 15 de Gálatas 3. Brethren, I speak to you in the manner of man, though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. I have a question. Tengo una pregunta. Was the covenant with Abraham confirmed, yes or no? ¿El pacto con Abraham fue confirmado, sí o no? By whom was it confirmed? ¿Por quién fue confirmado? By God alone. ¿Solo por Dios? Only by God. Solo por Dios. So can it be annulled? Así que no podía anularse. It cannot be changed, the Bible says. No podía cambiarse, es lo que dice la Biblia. This is what somehow has to get into your heart. Esto es lo que de alguna manera tiene que quedar en tu corazón. Nothing that you can ever do will annul this covenant. Nada de lo que alguna vez hagas puede anular este pacto. Nothing. Nada. God made an eternal covenant and nothing can be changed. Dios hizo un pacto eterno y nada puede cambiarlo. I have to enter this covenant by faith. Tengo que entrar en este pacto por fe. It was done by God alone. Fue hecho solamente por Dios. But now comes probably the most powerful point. Pero ahora viene probablemente el punto más poderoso. So, who did God really make the covenant with? Así que, ¿con quién realmente Dios hizo este pacto? Look at verse 16. Miren el versículo 16. Oh my sweet Jesus. Now to Abraham and his seed were the promises made. He did not say to his seeds as of many, but as of one, and to your seed who is Christ. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Keep this up here, please. Mantén esto aquí, por favor. When God made the covenant with Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, God said this, Dios dijo esto. Abraham, Abraham, this covenant, este pacto, that's a blood covenant, que es un pacto de sangre, that's the most holy of all covenants, es el más santo de todos los pactos, that must never be broken, que nunca debe romperse. I am making this with you. Yo estoy haciendo esto contigo. But it doesn't depend on you. It only depends on me, on nobody else. Pero no depende de ti. Solo depende de mí y de nadie más. But I'm going to tell you something else. Pero voy a decirte algo más. I'm going to make it with you. Voy a hacerlo contigo. And your seed. Y con tu simiente. No. No. No. No. And your seed, singular. En tu simiente, singular. Only one. Solo uno. This covenant was not made with Abraham and the people of Israel. Este pacto no fue hecho con Abraham y el pueblo de Israel. This covenant was not made with Abraham and Isaac and Jacob. Este pacto no fue hecho con Abraham, Isaac y Jacob. This covenant was made with Abraham and his seed, which is Christ. Este pacto fue hecho con Abraham y su simiente, que es Cristo. So what did God do? Así que, ¿qué fue lo que Dios hizo? God said this, Dios dijo esto. Abraham, Abraham, I make this perfect covenant with you. Estoy haciendo este pacto perfecto contigo. I make it with two people only. Lo estoy haciendo con solo dos personas. Only with two people. Solo con dos personas. With you, contigo, and Christ. Y Cristo. These are the only two people this covenant is for. Estas son las únicas dos personas para las que este pacto fue hecho. You know, the new covenant is not between God and you. ¿Sabías que el nuevo pacto no es entre Dios y tú? It's not. No lo es. The new covenant is between God and Jesus. El nuevo pacto es entre Dios y Jesús. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Will God ever reject Jesus? ¿Alguna vez Dios va a rechazar a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Will God ever do anything bad to Jesus? ¿Alguna vez Dios va a hacerle algo malo a Jesús? Will God ever make Jesus sick? ¿Alguna vez Dios va a enfermar a Jesús? You're not convinced. No están convencidos. How does God love Jesus? ¿Cómo es que Dios ama a Jesús? A little bit? ¿Un poquito? Does he love him perfectly? ¿Lo ama perfectamente? Fala, hermanos. Hablen, hermanos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a preguntar y ustedes van a responder. ¿Está bien? ¿Dios va a rechazar a Jesús? Nunca. Nunca. ¿Dios siempre ama a Jesús? Siempre ama a Jesús. ¿Dios va a proveer todo lo que Jesús necesita? ¿Dios va a responder a todas las oraciones de Jesús? Sí. Claro. Todo lo que Jesús pida, Dios lo hará por él. Why? ¿Por qué? Because God made an eternal covenant with Jesus. Porque Dios hizo un pacto eterno con Jesús. This covenant cannot be broken. Este pacto no puede ser roto. Because it's made between the Father and His Son Jesus. Porque fue hecho entre el Padre y su Hijo Jesús. So what does that have to do with me? Así que, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? It has everything to do with me. Tiene todo que ver conmigo. Look at verse 26. Mira el versículo 26. You alone are sons of God through faith in Christ. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Listen. Escucha. Only one way can you enter this covenant. Solo puedes entrar de una manera en este pacto. One way. Una manera. You have to believe. Tienes que creer. That by faith. Que por fe. You are in Christ. Estás en Cristo. You and Christ are one and the same person. Cristo y tú son una sola persona. There is no difference anymore. Ya no hay más diferencia. You have come into Christ by faith. Has entrado en Cristo por la fe. So when God looks at you, when he looks at me, he doesn't see Reinhard, he sees Jesus. Para que cuando Dios te vea a ti o a mí, Reinhard, Dios ya no ve a Reinhard, ve a Jesús. That's the only thing he sees. Esto es lo que significa. I am in Christ. Estoy en Cristo. By faith. Por fe. God made a covenant with Christ. Dios hizo un pacto con Cristo. Which can never be broken. Que nunca puede ser roto. So what happens? Así que, ¿qué sucede? I look at the sick. Miro a los enfermos. And I say, I command this deaf ear to open. Les digo, les ordeno que estos oídos sordos se abran. This deaf ear. Sordera. Last night after we left this building, anoche después de que nos fuimos de este edificio, we went to a house of a pastor. Fuimos a la casa del pastor. The woman lost 80% of her hearing, or 10%. Una mujer perdió el 80% de su oído. She basically could not hear. Básicamente no podía oír. She was in a lot of pain. Estaba con mucho dolor. For an ear infection. Debido a una infección del oído. So we walked into her house. Así que entramos a su casa. I played with the children. Jugué con los niños. I was messing around. I'll take you to my house. You're so beautiful. Estaba jugando con ellos. Los voy a llevar a mi casa. Son tan hermosos. She's 5 years old. Ella tiene 5 años. She didn't want to go with me. Y no quería irse conmigo. So I was just messing around. Así que estaba jugando. And then I got all religious. Y después me puse bien religioso. Oh, oh, the presence of the Lord. Oh, la presencia del Señor. Oh, let's fast. Ayunemos. Everybody be quiet. Todos estén en silencio. You know what I did? ¿Sabes lo que hice? I was playing. Estaba jugando. Next thing I did is walk up to her. Lo siguiente que hice fue caminar hacia ella. I command every pain to stop. Le ordené al dolor que parara. I command the infection to die. Le ordené a la infección que muriera. And I command the ear to open. Y le ordeno a este oído que se abra. You know what happened? ¿Y sabes qué pasó? She heard perfectly. Ella escuchó perfectamente bien. Very quiet she heard. Ella escuchó muy bien. ¿Es verdad, pastor? ¿Es verdad, pastor? ¿Es verdad? ¿Es verdad? You know why? ¿Sabes por qué? Oh, Pastor Reinhardt. Oh, Pastor Reinhardt. Such a man of God. Es un hombre de Dios. No. No. I simply believe in the new covenant. Solamente creí en el nuevo pacto. Ya está consumado. Ya consumado es. I am in Christ. Estoy en Cristo. Therefore, when I speak to the sickness. Por eso cuando le hablo a la enfermedad. It's the same thing as if Christ would speak to the sickness. Es lo mismo que si Cristo le hablara a la enfermedad. It's the same thing. Es lo mismo. Because I am in Christ. Porque estoy en Cristo. The covenant was between the Father and Jesus. El pacto fue hecho entre Dios y Jesús. When we come to God and pray. Cuando llegamos ante Dios y oramos. We always hope that he will answer our prayers if we pray intensely enough or if we are good enough. Siempre esperamos que él va a contestar nuestras oraciones si oramos con intensidad lo suficiente y si lo merecemos. That's why so few of our prayers are answered. Es por eso que para muy pocos sus oraciones son respondidas. When I come to my Father and open my mouth. Cuando yo me presento ante mi Padre y abro mi boca. This is what I believe. Esto es lo que creo. My Father looks at me. Mi Padre me ve. He says, "Son." Y dice, "Hijo." I have no choice but to answer your prayer. No tengo alternativa que responder a tu oración. Because you don't believe in yourself, you believe in the new covenant. Porque tú no crees en ti mismo, crees en el nuevo pacto. You believe that Christ is standing before me and asking me for this and I cannot reject my son. ¿Crees que Cristo está delante de mí y él me está pidiendo esto? No te veo. Veo a Jesús. And he's asking me this. Y él me está pidiendo esto. I don't see you, I see Jesus. No te veo, veo a Jesús. And I always respond to Jesus. Y siempre respondo a Jesús. But this is the problem. Este es el problema. We believe that we stand before God. Creemos que nosotros nos presentamos ante Dios. So what happens? Así que, ¿qué es lo que sucede? We have a good day. Tuvimos un buen día. We pray in faith. Oramos con fe. We have a bad day. Tuvimos un mal día. We don't have assurance of faith. No tenemos seguridad en la fe. You are in Christ. Estás en Cristo. The covenant is between God and Christ. El pacto es entre Dios y Cristo. And by faith you can enter into Christ. Y por fe puedes entrar en Cristo. And now all the benefits of Christ belong. Y ahora todos los beneficios de Cristo te pertenecen. Let's imagine. Imaginemos. Imagine I'm the president of the United States. Imaginen que soy el presidente de los Estados Unidos. And I, the first time, meet Daniel. Y es la primera vez que me encuentro con Daniel. And I say, Daniel, I'm going to make a covenant with you. Y le digo, Daniel, quiero hacer un pacto contigo. Everything that America has belongs to you. Todo lo que tiene Estados Unidos te pertenece. If you want to travel somewhere, you can take Air Force One, the president's airplane. Si quieres viajar a algún lugar, puedes usar el Fuerza Aérea 1, el avión presidencial. If you need any money, you can go to the federal bank and take billions if you want. Si necesitas dinero, puedes ir al Banco Federal y tomar billones de dólares. All the powers of America are yours. Todo el poder de Estados Unidos es tuyo. The FBI will protect you. El FBI te va a proteger. Any place you go, you have hundreds of FBI agents surrounding you. A cualquier lugar que vayas, vas a tener varios agentes del FBI cuidándote. You're always safe. Estarás a salvo. But Daniel, I want you to understand. Pero Daniel, quiero que entiendas. That when I made this covenant with you. Que cuando hice este pacto contigo. Anybody that ever becomes part of your family. Cualquiera que se haga parte de tu familia. They are also part of this covenant. También serán parte de este pacto. So now he gets married. Así que ahora él se casa. And his wife says, y su esposa dice, I want to adopt a little baby. Quiero adoptar un pequeño bebé. A little child from the street. Un pequeño niño de las calles. So they find a child. Así que encuentran a un niño. They don't find a baby, but they find a 10-year-old child. No encuentran a un bebé, pero encuentran un niño de 10 años. So they adopt this 10-year-old child. Así que adoptan a este niño de 10 años. The 10-year-old child was rejected by father and mother. El niño fue rechazado por su padre y su madre. It grew up on the streets, poor. Creció en las calles, en pobreza. With 10, she already had been a prostitute. Con 10 años ya se prostituyó. And she already had taken drugs. Y ella ya está tomando drogas. They adopt her. Ellos la adoptan. Now they say to this child. Ahora le dicen a esta niña. If you ever need anything. Si alguna vez necesitas algo. Just call the president. Solo llama al presidente. You can have anything you want. Puedes tener lo que quieras. But the child has a terrible mentality. Pero la niña tiene una mentalidad terrible. I'm not worthy. No soy digna. I have messed everything up. Me he equivocado mucho. I'm not very clever. No soy muy inteligente. I can't read and write well. No sé escribir ni leer. So the child never goes to the president and asks for anything. Así que la niña nunca le pide nada al presidente. Because the child is too unworthy. Porque la niña es muy indigna. So the child lives like a beggar when in reality the child is like a king. Así que la niña vive como una vagabunda cuando en realidad es una niña, es una reina. We have a covenant. Tenemos un pacto. God and Christ have a covenant. Dios en Cristo tiene un pacto. We are in this covenant by faith. Estamos en este pacto por fe. The blood covenant of Abraham was not between Abraham and the people of Israel. El pacto de sangre de Abraham no era entre Abraham y el pueblo de Israel. It was between God and Jesus. Era entre Dios y Jesús. By faith you are in Christ. Por fe estás en Cristo. So now we have to ask a very important question. Así que ahora tenemos que hacer una pregunta muy importante. What does Christ have? ¿Qué es lo que tiene Cristo? That's a very important question. Esta es una pregunta muy importante. Look at Isaiah chapter 54, verse 10. Mira Isaías capítulo 54, versículo 10. 54, verse 10. For the mountains shall depart, and the hills shall be removed, but my kindness shall never depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. This covenant is impossible to be removed. Este pacto es imposible que sea removido. Why? ¿Por qué? Because it's between the Father and His Son Jesus. Porque fue hecho entre el Padre y su Hijo Jesús. So why do so few Christians experience it? Entonces, ¿por qué solo algunos cuantos cristianos lo experimentan? Because they don't enter it by faith alone. Porque ellos no entran solamente por la fe. They try to enter it by faith and work. Ellos tratan de entrar por la fe en sus obras. The devil is terrified. El diablo está aterrorizado. That you truly believe in the new covenant. Que tú verdaderamente creas en el nuevo pacto. Because if you really believe in this new covenant. Porque si realmente crees en el nuevo pacto. There is nothing he can ever do to harm you. No hay nada que él pueda hacer para dañarte. Nothing. Nada. Here is the really important part now. Aquí viene una parte muy importante. Remember, the covenant is between God and Jesus. Recuerda, el pacto fue hecho entre Dios y Jesús. It's between God and Jesus. Fue hecho entre Dios y Jesús. It is eternal. Es eterno. It cannot be broken. No puede ser quebrantado. It has nothing to do with you whatsoever. No tiene nada que ver contigo, para nada. The only thing it has to do with you is faith. Lo único que tiene que ver contigo es la fe. That's the only thing. Esa es la única cosa. You have to believe that you actually are in Christ because of faith. Tienes que creer que en realidad estás en Cristo por la fe. So, what do we have to do now? Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora? We have to study the word of God. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. And we have to find every single scripture. Y tenemos que encontrar cada una de las escrituras. In the New Testament. En el Nuevo Testamento. That says something like this. Que diga algo como esto. In Christ. En Cristo. In Him. En Él. I took a friend of mine to Poland from Austria. Llevé a un amigo mío a Polonia de Austria. He's 40 years old. Él tiene 40 años. I've known him since he was a teenager. Lo conozco desde que era un adolescente. But for many years I have not had contact with him. Pero por muchos años no tuve contacto con él. But in December I traveled to Poland. Pero en diciembre viajé a Polonia. My wife said, take him with you. Y mi esposa dijo, llévalo contigo. So I said, I invite you to come to Poland. I will pay everything for you. Así que le dije, te invito a que vengas a Polonia. Yo te voy a pagar todos tus gastos. So I flew to Austria. Así que volamos de Austria. I picked him up with my car. Lo recogí en mi carro. We drove about 10 hours to Poland. Manejamos por 10 horas hasta Polonia. I had a 3-day youth conference. Tenía una conferencia de jóvenes de 3 días. And then we drove home. Y luego manejamos a casa. His life is difficult. Su vida es difícil. He has a business which is just barely paying the bills. Él tiene un negocio que más o menos paga sus cuentas. It's not a terrible life, but it's not a good life. No es una vida terrible, pero no es una buena vida. It's not really a life of victory. No es una vida de victoria. So he kept telling me everything he does to really try to be a good Christian, a good father, and a good husband. Así que él me contó todo lo que hace para tratar de ser un buen cristiano, un buen padre y un buen esposo. So I said, Marco. Así que le dije, Marco. You live in the old covenant. Vives en el antiguo pacto. Stop trying. Deja de intentar. He said, what do you mean? Me dijo, ¿a qué te refieres? I said, stop trying. Le dije, deja de intentar. So in the car for the next 2 hours. Así que en el carro por las próximas 2 horas. I was teaching him about the new covenant. Le enseñé acerca del nuevo pacto. And I said, I have a homework for you. Y le dije, tengo una tarea para ti. You have to take a new Bible. Tienes que tomar una Biblia nueva. Where there is nothing underlined. Que no tenga nada subrayado. You start reading in the book of Romans. Comienza en el libro de Romanos. And you read all the letters of the New Testament. Y lee todas las cartas del Nuevo Testamento. Every time you find in Christ, you underline it. Cada vez que encuentres en Cristo, subráyalo. Every time you find in him, you underline it. Cada vez que encuentres en él, subráyalo. Every time you see through him, you underline it. Cada vez que leas a través de él, subráyalo. Anytime you see through Christ, you underline it. Cada vez que leas a través de Cristo, subráyalo. Nothing else. Nada más. And then you have to understand. Y luego tienes que entender that all this has already been given to you through Christ. Que todo esto ha sido dado a ti por medio de Cristo. A través de Cristo. And you never ask anymore for any of these things. Y nunca más vas a pedir ninguna de estas cosas. Never again. Nunca más. You know what he did? ¿Sabes lo que hizo? A few weeks later, he sent me a message. Unas semanas después me mandó un mensaje. And he said, Reinhard. Y decía, Reinhard. The new covenant is all over the New Testament. Why did I not see it? El nuevo pacto está sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué no lo pude ver? You know why? ¿Sabes por qué? Because we read the new covenant with the glasses, with the oculus of the old covenant. Porque leemos el Nuevo Testamento con los lentes del antiguo pacto. That's what we do. Eso es lo que hacemos. So now, let's look at Ephesians chapter 1. Así que ahora veamos Efesios capítulo 1. Open Ephesians 1 and keep it open. Abran Efesios 1 y manténganlo ahí. I want you to understand some grammar here. Quiero que entiendan algo de gramática aquí. Every time anything is said in the past tense. Cada vez que algo es dicho en tiempo pasado. It already happened and therefore cannot take place anymore. En realidad ya pasó y ya no puede volver a suceder. Listen very carefully. Escucha cuidadosamente. Very carefully. Muy cuidadosamente. In the Greek grammar of the New Testament. En la gramática griega del Nuevo Testamento. If anything is written in the past tense. Si algo está escrito en tiempo pasado. You can look this in a Greek lexicon if you want to. Puedes leer esto en un diccionario griego. This is the meaning. Este es el significado. It is an action that took place. Es una acción que tuvo lugar. And is finished. Y que fue terminada. Terminado. It cannot be changed. No puede cambiarse. And nothing can be done to add anything to this action. Y nada puede hacerse para añadirle algo a esta acción. Let me explain to you. Déjenme explicárselo. 3 days ago. 3 días atrás. Cuatro días atrás. I passionately kissed my wife. Yo apasionadamente besé a mi esposa. That's the truth. Es la verdad. It happened. Sucedió. It happens a lot in my house. Sucedió mucho en mi casa. Because I'm a good husband. Porque soy un buen esposo. And she likes to be kissed. Y a ella le gusta que la bese. So that happened 4 days ago. Así que eso sucedió 4 días atrás. Can this action be changed? ¿Puede cambiarse esta acción? Can it be changed? ¿Puede cambiarse? There is nothing anybody can do to change this. No hay nada que puedan hacer para cambiar esta acción. I can deny it. It doesn't change the fact I kissed her. Puedo negarla, pero no cambia el hecho de que la besé. I can say, you know, I never wanted to kiss you. Puedo decir, sabes, nunca quise besarte. It doesn't change. Pero no cambia. It happened. Sucedió. It's a fact. Es un hecho. That's what it means in the Greek grammar if anything is written in the past. Eso es lo que significa en la gramática griega si algo fue escrito en pasado. Look at Ephesians 1 verse 4. Mira Efesios 1 versículo 4. As he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before him. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. I have a question. Tengo una pregunta. The word chose is the future, present or past. La palabra escogió está en futuro, presente o pasado. It happened. Sucedió. You have been chosen. Tú has sido escogido. There's nothing you can do to change this fact. No hay nada que puedas hacer para cambiar este hecho. Because you were chosen in Him. Porque fuiste escogido en Él. Not in yourself. No en ti mismo. In Him. En Él. You know, people say, oh, pastor, 3 years ago I found Christ. Sabes, las personas dicen, oh, pastor, 3 años atrás encontré a Cristo. No, you didn't find anything. No, no encontraste nada. He chose you. Él te escogió. He has been looking for you. Él te ha estado buscando. He chose you. Él te escogió. He found you. Él te encontró. The only thing you did is respond, say, okay, here I am. Lo único que hiciste fue responder, okay, aquí estoy. We have this mentality, I have to find him. And then I will get him. Tenemos esta mentalidad. Tengo que encontrarlo y luego voy a tenerlo. No, he chose me. No, él me escogió. Look at verse 3. Mira el versículo 3. He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. He nos ha bendecido. Él nos bendijo. Estaba en futuro, pasado, presente. Pasado. Significa que. What does it mean? ¿Qué significa? It's an action. Es una acción. That is completed. Que ya fue completada. That can never be changed. Que nunca puede ser cambiada. And nothing can be added. Y nada puede añadirse. So please don't tell me God bless you. Así que por favor no me digas Dios te bendiga. Because if you do. Porque si lo haces. You are expecting for God to do something that already happened. Estás esperando a que Dios haga algo que en realidad ya sucedió. But pastor, we are just saying it. Pero pastor, solo lo decimos. Well, say it to yourself, please don't say it to me. Bueno, díselo a ti mismo, por favor, no me lo digas a mí. If you love me, please don't say it. Si me amas, por favor, no me lo digas. Why? ¿Por qué? I don't want God to bless me one day. No quiero que Dios me bendiga un día. I don't want him to. No quiero eso. I want to live in what he did in Christ. Quiero vivir en lo que hizo en Cristo. Look. En Cristo. Mira, en Cristo. It's the new covenant. Es el nuevo pacto. God made the covenant between himself and Christ. Dios hizo el nuevo pacto entre Él y Cristo. I am in Christ. Yo estoy en Cristo. Therefore, I am blessed. Por lo tanto, estoy bendecido. Ask yourself this simple question. Háganse esta sencilla pregunta. Simple question. Una pregunta sencilla. Is Jesus Christ blessed? ¿Jesucristo está bendecido? Yes. Sí. If he is blessed, si él está bendecido, so are you. Tú también. Because the covenant was between God and Christ. Porque el pacto fue hecho entre Dios y Cristo. By faith I entered into Christ. Por la fe estoy en Cristo. Therefore I am blessed. Por lo tanto estoy bendecido. But pastor. Pero pastor. Look at my circumstances. Mire mis circunstancias. That's exactly your problem. Ese es exactamente tu problema. I don't look at my circumstances, I look at Christ. Yo no miro mis circunstancias, yo miro a Cristo. I don't. No lo hago. You know, I used to always pray for my circumstances to change and for God to bless me. Sabes, casi siempre solía orar para que mis circunstancias cambiaran o para que Dios me bendijera. That's old covenant. Eso es el antiguo pacto. I don't do this. Ya no hago esto. This morning I got up early. Esta mañana me levanté temprano. I slept about 4 hours. Dormí alrededor de 4 horas. I got up. Me levanté. I made myself a cup of hot tea. Me preparé una taza de té caliente. I was sitting on the couch. Estaba sentado en el sofá. And I said, Daddy. Y dije, papá. Thank you. Gracias. That I'm blessed in Christ. Porque estoy bendecido en Cristo. Thank you so much. Muchas gracias. Daddy, thank you. Papi, gracias. That I can never be more blessed than I already am. Que no puedo ser más bendecido de lo que ya soy. How beautiful this covenant is. Qué hermoso es este pacto. I said, Father. Le dije, Padre. Today my heart. Hoy mi corazón. Believes that I'm already blessed. Cree que ya fui bendecido. Because I'm in Christ. Porque estoy en Cristo. Father. Padre. Today. Hoy. I expect. Espero. All these blessings to manifest in my natural life. Que todas estas bendiciones se manifiesten en mi vida natural. I expect this. Espero esto. I expect to enjoy your favor. Espero disfrutar de tu favor. I expect to enjoy your health. Espero disfrutar de tu salud. I expect to enjoy your victory. Espero disfrutar tu victoria. Because I am blessed. Porque ya estoy bendecido. If your heart begins to believe this, si tu corazón comienza a creer esto, The blessing of God will manifest in your family, in your life, in your job, in your finances, in every area of your life. La bendición de Dios se manifestará en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tus finanzas, en cada área de tu vida. Él ya pagó. Él ya pagó. Ya. Ya pagó. We look at the circumstances. Deja de ver las circunstancias. Because if you look at the circumstances, we believe them more than the finished work of the cross. Porque si miras las circunstancias, creemos más en ellas que la obra consumada de Cristo. Then we ask this terrible why question. Entonces hacemos este terrible por qué, pregunta Dios. Why? ¿Por qué? God, why did you do this? Dios, ¿por qué hiciste esto? Why did you allow this? ¿Por qué lo permitiste? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? We don't understand. No entendemos. That we invited all these things to happen. Que invitamos a todas estas cosas para que sucedan. By not believing in what already happened 2,000 years ago. Al no creer lo que ya fue hecho hace más de 2,000 años. Anything that Christ had is yours. Todo lo que tiene Cristo es tuyo. Look at verse 7. Mira el versículo 7. Still in Ephesians 1. Efesios 1. In him we have redemption of his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. We already have it. Ya lo tenemos. Not one day we get it. No un día lo vamos a tener. We have redemption. Tenemos redención. We have forgiveness. Tenemos perdón. Look at verse 11. Mira el versículo 11. In him we have obtained an inheritance. En él asimismo tuvimos una herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. We have an inheritance. Mira, tenemos una herencia. One day, brother. Un día, hermano. When we go to heaven. Cuando vayamos al cielo. We will inherit. Vamos a recibirla. Yes. Sí. The Bible says there is an inheritance in the future. La Biblia dice que hay una herencia en el futuro. But the Bible also talks about an inheritance right now. Pero la Biblia también dice que hay una herencia ahora. What is my inheritance? ¿Cuál es mi herencia? What's my inheritance? ¿Cuál es mi herencia? The Bible says in Romans chapter 8. La Biblia dice en Romanos capítulo 8. We are sons. Somos hijos. And heirs of God. Y herederos de Dios. Co-heirs, joint heirs with Jesus Christ. Coherederos en Cristo Jesús. Jesus and me, we inherit together. Jesús y yo heredamos juntos. Everything that belongs to him belongs to me. Todo lo que le pertenece a él me pertenece a mí legalmente. Legalmente. Look at Colossians 2 verse 10. Mira Colosenses 2 versículo 10. And you, Colossians 2 verse 10. And you are complete in him. Colosenses 2 verse 10. Ustedes están completos en él. Plenitude, it means complete? Yes. We are complete in him. Estamos completos en él. How are you complete? ¿Cómo es que estás completo? In my intelligence. En mi inteligencia. I am complete if I do everything right. Estoy completo si hago todo bien. No, you are complete in him. No, tú estás completo en él. There are many more Bible verses. Hay muchos otros versículos de la Biblia. They talk about in him and in Christ. Que mencionan en él, en Cristo. Everything is in him. Todo está en él. Look at Ephesians 2 verse 6. Mira Efesios 2, 6. We are seated above all power. He's raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Where are you? ¿Dónde estás? You're sitting in the heavenly place. Estás sentado en los lugares celestiales. With Christ Jesus. Con Cristo Jesús. You know what the problem is? ¿Sabes cuál es el problema? We live on this earth. Vivimos en esta tierra. With the mentality of the old covenant. Con la mentalidad del antiguo pacto. And believe the circumstances more than the truth of the Bible. Y creemos más en las circunstancias que la verdad de la Biblia. This has to change, friend. Esto tiene que cambiar, amigos. I, in reality, I'm seated in the heavenly places with Christ Jesus. En mi realidad, estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. But pastor. Pero pastor. The devil always attacks me. El diablo siempre me ataca. Do you know what I do when I want to talk to the devil? ¿Sabes qué hago cuando quiero hablar con el diablo? This is what I do. Esto es lo que hago. Devil. Diablo. Listen to me. Escúchame. You know where you are. ¿Sabes dónde estás? You are under my feet. Estás debajo de mis pies. The devil is not equal to me. El diablo no es igual a mí. He is under my feet. Él está debajo de mis pies. Why? ¿Por qué? Because in Christ I am seated there where Jesus is. Porque en Cristo estoy sentado con Jesús en los cielos. And the devil is under the feet of Jesus. Y el diablo está debajo de los pies de Jesús. So I like to dance in church. Así que me encanta danzar en la iglesia. Because when I dance, I give the devil a headache. Porque cuando danzo le doy al diablo un dolor de cabeza. Because every time I come down, I am on his head. Porque cada vez que salto estoy brincando sobre su cabeza. We have to stop living in this natural earth with the old covenant mentality. Tenemos que dejar de vivir en esta tierra natural con una mentalidad del antiguo pacto. I am in heavenly places. Estoy en los lugares celestiales. Not because of Reinhard. No por causa de Reinhard. Because of Christ. Sino por causa de Cristo. Because of the blood covenant. Por causa del pacto de sangre. Because of the most powerful covenant that exists. Por causa del pacto más poderoso que existe. That's why I'm so in love with Jesus. Es por eso que estoy tan enamorado de Jesús. That's why I never again for one second want to slip back into the old covenant. Es por eso que nunca ni por un segundo me he deslizado al antiguo pacto. Not one second. Ni por un segundo. I am so determined. Estoy tan determinado. To fight for a belief of the new covenant. A pelear por creer en el nuevo pacto. I used to be a man that mixes the two covenants. Yo solía ser un hombre que mezclaba los dos pactos. I did. Lo hice. I've always loved Jesus since I was a child. Siempre amé a Jesús desde que era un niño. But my life was a mixture of old and new covenant. Pero mi vida era una mezcla de ambos pactos. I mixed so many things together. Mezclé demasiadas cosas. Everything depends on me. Todo depende de mí. Do you know? ¿Sabes? I love to fast. Me encanta ayunar. I like to fast long fast. Me encanta ayunar largos ayunos. 40 days, 50 days without any food. 40 días, 50 días sin comer nada. I do this every year. Yo hago esto cada año. Several times. Varias veces. I love it. Me encanta. Let me tell you why. Déjame decirte por qué. Because I need to convince God to bless me. Porque necesito convencer a Dios. If I fast enough, si ayuno lo suficiente, then God will give me what I want. Entonces Dios me dará lo que necesito. No. No. I never fast to convince God of anything. Nunca ayuno para convencer a Dios de algo. God is already convinced. Dios ya está convencido. I'm already in Christ. Yo ya estoy en Cristo. I only fast for me. Solo ayuno por mí mismo. I'll tell you why. Te digo por qué. Because I enjoy his presence more than food. Porque disfruto mucho más de su presencia que la comida. Much more. Mucho más. Nobody tells me I have to fast. Nadie tiene que decirme que debo ayunar. I love just to deny food and spend hours in his presence meditating on the beautiful new. Me encanta negar la comida y pasar horas en su presencia meditando en el hermoso nuevo pacto. Oh, but pastor, that's so hard. Pero pastor, eso es tan difícil. Sure. Claro. If you believe in the old covenant, everything is hard. Si crees en el antiguo pacto, todo es difícil. But you know, in the new covenant, fasting is not hard. Pero sabes que ayunar en el nuevo pacto no es difícil. Really? De verdad. My wife. Mi esposa. One day she said to me. Un día me dijo. I want to join you. Quiero unirme a ti. I want to join you. I want to fast with you. Quiero unirme a ti. Quiero ayunar contigo. I said, okay. Le dije, ¿está bien? She said, how long are you going to fast? Me preguntó, ¿cuántos días vas a ayunar? I said, 50 days. Le dije, 50 días. Without food? Sin comer. Yeah. Sí. Yes. Sí. She said, okay, me too. Ella dijo, okay, yo también. We fasted together. Ayunamos juntos. For 50 days. Por 50 días. My wife is a very ordinary woman. Mi esposa es una mujer muy común. Oh, Pastor Reinhard, you're a man of God. Oh, Pastor Reinhard, usted es un hombre de Dios. No. No. Well, yes, of course I am a man of God. Bueno, sí, claro, soy un hombre de Dios. Because I'm in Christ. Porque soy en Cristo. Not because I fast. No porque ayune. So this is how I fast. Así que así es como ayuno. I get up in the morning. Me levanto en la mañana. And I say, Jesus. Y le digo a Jesús. Thank you. Gracias. For your strength. Por tu fuerza. Thank you. Gracias. For your victory. Por tu victoria. Thank you. Gracias. For the new covenant. Por el nuevo pacto. Thank you. Gracias. My 50 days of fasting are already finished. Porque los 50 días de ayuno ya terminaron. I'm not going to repent. I'm not going to rely on me. No voy a confiar en mí. I'm not going to try to be strong not to fast. No voy a intentar ser lo suficientemente fuerte para ayunar. I'm not going to try anything. No voy a intentar nada. I'm simply not going to eat. Simplemente no voy a comer. And hang out in your presence. Y voy a estar en tu presencia. Let's have a good time. Vamos a tener un buen tiempo. You are my strength. Tú eres mi fuerza. Because if you try to fast, porque si intentas ayunar, with the glasses of the old covenant, con los lentes del antiguo pacto, either you will fail, puede que vayas a fallar, or you will become a religious Pharisee, o puede que te conviertas en un fariseo religioso. Oh, I fasted. Oh, ayuné. Jesus said, "Don't do that." Jesús dijo, "No hagas eso." I fast simply in the strength of God. Ayuno simplemente en la fuerza de Dios. I don't fast because I think now God is more pleased with me. No ayuno porque creo que Dios se complace más conmigo. He's already pleased with me. Él ya está complacido conmigo. Why is he pleased? ¿Por qué está complacido conmigo? Oh, pastor, because you read the Bible. Oh, pastor, porque usted lee la Biblia. Pastor, he's pleased because you preach the gospel and serve him. Pastor, él está complacido porque predica el evangelio y le sirve. No. No. He's pleased. Él está complacido. Because he looks. Porque cuando él me mira. He says, where is Reinhard? Dice, ¿dónde está Reinhard? I don't see him. No lo veo. Where is he? ¿Dónde está él? I only see Jesus. Solo veo a Jesús. He must be inside of Jesus. Debe estar dentro de Jesús. He must really believe the new covenant. De seguro cree en el nuevo pacto. I only see Jesus. Solo veo a Jesús. I say, hey, daddy. Y le digo, hola papi. Here I am. Aquí estoy. Hiding in Jesus. Escondido en Jesús. Look what Colossians 3 verse 3 says. Mira lo que Colosenses 3:3 dice. Our lives. Nuestras vidas. Are hidden in God. Están escondidas en Dios. With Christ Jesus. Con Cristo Jesús. This is your life. Esta es su vida. This is your life. Esta es su vida. This is Jesus. Este es Jesús. This is God. Este es Dios. I need a volunteer. Necesito un voluntario. Come here. Ven acá. This is the devil. Este es el diablo. Por favor, ven para aquí también. Por favor, ven para acá. Pega mi micrófono para mí. Toma el micrófono para mí. So, this is your little life. Así que esta es su pequeña vida. Oh, I'm nobody. Oh, soy un don nadie. I'm nothing. No soy nada. I'm weak. Soy débil. But your life is hidden in Christ Jesus. Pero tu vida está escondida en Cristo Jesús. How? ¿Cómo? It's hidden in God with Jesus. Está escondida en Dios con Jesús. God? Dios. Jesus? Jesús. Your little life. Tu pequeña vida. That's where it is. Así es. Now here's the devil. Aquí está el diablo. The devil is trying to attack you. El diablo está tratando de atacarte. Go and try to touch my life. Intenta tocar mi vida. Try. Intenta. No, use force. Usa fuerza. Use force. Usa fuerza. Usa fuerza. Get my life. Trata de obtener mi vida. Try to get my life. Trata de obtener mi vida. Try to get my life. Trata de obtener mi vida. Toca mi vida. Toca. Toca, toca, toca. Toca. Dios es Jesús. Dios es Jesús. Dios y Jesús. Dios y Jesús. Dios es Jesús. Lucha contra el diablo. Luchan contra el diablo. You know what the problem is. ¿Sabes cuál es el problema? Machugó. Le dolió. Machugó. Le dolió. Sí, machugó. Vamos a orar para sanarlo. Nada imposible si usted cree. Fique en paz. Nada imposible el que cree. So what is our problem? Así que ¿cuál es el problema? How are we hidden in Christ, in God with Christ? ¿Cómo estamos escondidos en Dios con Cristo? By faith in the new covenant. Por la fe en el nuevo pacto. So what happens? Así que ¿qué sucede? The devil cannot touch you. El diablo no puede tocarte. He first has to go through God, second through Jesus. Primero tiene que pasar por Dios y luego por Jesús. How is he gonna do that? ¿Cómo es que él va a hacer eso? Very easy. Muy fácil. You are not loved. No eres amado. You're not accepted. No eres aceptado. You failed. Fallaste. You didn't read your Bible. No leíste lo suficiente tu Biblia. You sinned. Pecaste. You have to work hard. Tienes que esforzarte más. So we believe this. Así que creemos esto. Since the only way we are in the new covenant by faith. Cuando la única forma de estar en el nuevo pacto es por la fe. We believe his lies. Creemos sus mentiras. Therefore, we are no longer in Christ. Por eso ya no estamos más en Cristo. Because we are only in Christ by faith. Porque solo estamos en Cristo por la fe. Positionally, we are always in Christ. Nuestra posición es siempre en Cristo. But experientially, we are only in Christ as we believe it. Pero en la experiencia, solo estamos en Cristo mientras lo creamos. So the devil is telling us that we are in reality nobody, unworthy, and nothing. Así que el diablo nos está diciendo que en realidad no somos dignos de nada. He keeps telling us that everything is us, us, us, us. Así que sigue diciéndonos que todo depende de nosotros, nosotros, nosotros. So we believe him. Así que le creemos. Now we are not in Christ. Ahora ya no estamos en Cristo. And the devil come and touch. Y el diablo viene y toca nuestras vidas. He comes, destroys. Él vino a destruir. He comes, brings nothing but trouble. Solamente trae problemas. Friends. Amigos. Please. Por favor. By the love of God. Por el amor de Dios. Reject old covenant thinking. Rechaza la mentalidad del antiguo pacto. Meditate on the truth of the new covenant. Medita en la verdad del nuevo pacto. Begin to read the Bible. Comienza a leer la Biblia. And find out everything that is in him, through him, by him. Y encuentra todo lo que dice en él, a través de él, por él. You will find More than 100 times this in the Bible. Vas a descubrir que eso está más de 100 veces en la Biblia. Many more. Muchas más. You know what will happen? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? If you believe that everything that is in him is also yours. Si crees que todo lo que está en él ya es tuyo. You will live in victory. Vas a vivir en victoria. Absolutely. Absolutamente. The sick will be healed. Los enfermos sanarán. The poor will prosper. Los pobres prosperarán. The power of God will be manifest. El poder de Dios se manifestará. Our churches will grow. Nuestras iglesias crecerán. And we will change our cities for Christ. Y vamos a cambiar nuestras ciudades para Cristo. Paul preached nothing but Christ and crucified. Pablo predicó solamente a Cristo crucificado. Because this is the new covenant. Porque este es el nuevo pacto. I want you to understand. Quiero que entiendas. That the new covenant depends on Christ. Que el nuevo pacto depende de Cristo. Today we are actually celebrating the most wonderful covenant that was ever made. Hoy de hecho estamos celebrando el pacto más maravilloso que jamás se haya hecho. In October I was on vacation. En octubre estaba de vacaciones. A pastor and his wife invited us for 3 days. Un pastor y su esposa nos invitaron por 3 días. We stayed in a big apartment together. Nos quedamos juntos en un gran departamento. The first night. La primera noche, they were getting ready to go to bed. Ella estaba listándose para ir a dormir. I said, my wife and me are going to celebrate communion. Do you want to join? Les dije, mi esposa y yo vamos a celebrar la comunión. ¿Quieren acompañarnos? They said, sure. Ellos dijeron, claro. You celebrate it every day? ¿Lo celebran cada día? I said, we like to. Les dijimos, nos encanta. She was pregnant. Ella estaba embarazada. With her third child. De su tercer niño. Every day she was vomiting. Cada día ella vomitaba. Because she was pregnant. Porque estaba embarazada. So we took the bread. Así que tomamos el pan. I said, Jesus, your body was broken so that we can be healed. Dije, Jesús, tu cuerpo fue quebrantado para que yo pudiese ser sanado. I lifted up the cup. Levanté la copa. I said, this is the blood. Y dije, esta es la sangre. Of the new covenant. Del nuevo pacto. I turned to the lady. Me volteé a la dama. I said, Itzea. Y le dije, Itzea. I said, Itzea. Itzea. I said, this new covenant. This new covenant was made between God and Christ. Este nuevo pacto fue hecho entre Dios y Cristo. By faith you are in Christ. Por fe tú estás en Cristo. You never have to vomit again. Nunca más tienes que vomitar. You don't. Ya no. We took the new covenant. Tomamos el nuevo pacto. She never vomited again. Y ella ya no volvió a vomitar. Next day we ate it, the next day we ate, she never vomited again. Al siguiente día comimos, el siguiente día igual y no vomitó más. Do you know what power there is in the new covenant? ¿Sabes cuál es el poder que hay en el nuevo pacto? Any victory that is Christ's is yours. Cualquier victoria que es de Cristo es tuya. But in 1 Corinthians 11 the Bible warns us. Pero en 1 de Corintios 11 la Biblia nos advierte. The Bible warns. Do not take this unworthily. No tomes la comunión indignamente. How do we take it unworthy? ¿Cómo la tomamos indignamente? We have been made worthy through Christ, not through our works. Nos volvimos dignos a través de Cristo, no por nuestras obras. Only through Christ. Solo por Cristo. But what was the problem in the church in Corinth? ¿Pero cuál era el problema en la iglesia en Corinto? They treated this covenant lightly. Ellos tomaban este pacto a la ligera. I am not just in a covenant with God and through Christ. Yo no estoy solamente en un pacto entre Dios y Cristo. I'm in a covenant with you too. Yo estoy en un pacto con ustedes también. In that same holy covenant. En el mismo pacto santo. They ignored the brothers and sisters. Ellos ignoraron a sus hermanos y hermanas. They did not recognize the body of Christ. No reconocieron el cuerpo de Cristo. Who is the body of Christ? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? He is the body of Christ. Él es el cuerpo de Cristo. If I don't forgive him, si no lo perdono, if I have any grudges against him, si tengo cualquier cosa en contra de él, if I do anything that is mean to him, si hago algo que es malo en contra de él, I break the only law that I live by, the law of love. Quebranto la única ley por la que vivo, la ley del amor. I say with my actions, digo con mis acciones, Lord, Señor, your covenant, tu pacto, cost you everything, te costó todo. Is really not worth much. Pero en realidad no vale mucho. That's what we say. Eso es lo que decimos. We have to love one another. Tenemos que amarnos unos a otros. When you take the new covenant, when you take communion, cuando tomas la comunión en el nuevo pacto, When I do it with my wife in my house, cuando lo hice con mi esposa en la casa, I always say, thank you for this new covenant. Siempre digo gracias por este nuevo pacto. I'm pure, holy, worthy, healed, victorious. Soy puro, santo, digno, sano, victorioso, próspero en Cristo. And then I say this. Y luego digo esto. Father, Padre, always, siempre, I will love all people. Voy a amar a las personas. Always, siempre, I will forgive all men. Voy a perdonar a todos los hombres. I will hold nothing against any. Nunca voy a guardar rencor a nadie. I love your covenant so much. Amo tanto a tu pacto. I will express it by loving my brothers and sisters. Que lo voy a expresar amando a mis hermanos y hermanas. That was the problem in 1 Corinthians 11. Ese era el problema en 1 Corintios 11. Oh, we are in Christ. Don't care about you. Ah, estoy en Cristo, no me importas tú. If this is your attitude, you have not understood the new covenant. Si esta es tu actitud, no has entendido el nuevo pacto. It cost Jesus everything. Le costó a Jesús todo. I have no choice but love. No tengo otra opción que amar. Because I'm loved. Porque soy amado. I'm loved. Soy amado. If there is anything in your heart towards anybody, si hay algo en tu corazón contra cualquiera, any grudges, any unforgiveness, any anger, cualquier ira, falta de perdón, enojo, do not take the communion. No debes de tomar la comunión. This is what you do. Esto es lo que haces. You say, God forgive me. Dices, Dios perdóname. Go to the person and say, I'm so sorry. Ve con la persona y dile, lo siento. Forgive me. Perdóname. Forgive me. Perdóname. I love you. Te amo. And then take communion. Y luego tomas la comunión. Then that's it. Let's celebrate it. Luego dices, celebremos de nuevo. The victory of Christ. La victoria de Cristo.